Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 425, grabado el lunes 17 de junio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Bueno, buenas. Y me tienen a mí, Juptazo Marman, produciendo el show para todos ustedes. No le digas Juptazo. Ahí estaban preguntando por el Julio, pero se nos descargó, vea. Sí, sí. Pero ya, la próxima semana. Lo vamos a dejar en el sol para que agarre, es que es energía solar. Lo mandamos a que le cargaran el Doki Doki Dynamo. Es eco-friendly. Sí. Y la masita de Behavior tiene la tarea de cargarle el Doki Doki Dynamo. Es de pumping. Solo ella tiene. Como aquella lámpara. Pero creo que creo que era manivela, así como de carro viejo. Recuerde usar buena lubricación para esa maniobra. Como que era modelo T. Modelo T, Guindanda, señoras y señores, tenemos dos productores ejecutivos. Tres productores ejecutivos. Tres. Tres, tres. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. Muy pronto se acercará la masita de Behavior donde ustedes están sentados para tocarles toditito a él. Espero que no se molesten, pero como estuvo cargando el Doki Doki Dynamo de Julio, puede ser que las tenga las manos un poco chucas. La anda chilosa. All right, señoras y señores, muy contentos porque tenemos a Luis Ignacio Ballesteros, que ha sido productor ejecutivo de nuevo de los Comic Geekos, y también nos mandó una portada. Bueno, dijo que nos mandó una portada, pero en realidad no la envió, así que... Así que, hacerla. O sea, la masita, ahí va a llegar, vea. Sí. Está en el correo. Ya va en el camino. Señoras y señores, también tenemos... Bien, puede ser que llegue la masita y que sea la viejita, vea. Asdrúbal Hasso también nos ha dado una donación esta semana, así que muy agradecido por Asdrúbal porque nos ha patrocinado una vez más. Esto no podría hacerlo cómico sin la donación de nuestro queridísimo amigo del alma, Miguel Díaz. Ahí está, bárbaro. Muchísimas gracias. Mira, nuestro amigo Sim está hablando acerca, estábamos hablando de un candidato que era gato, ¿verdad? Uh-huh. Pues también dice Sim que ahí está el candidato que es perrón, que es un can, un perro. Ok. Así que bueno. Está interesante la política. Por eso nosotros... La política, o sea, también hay pollos. Hay pollos en la política. O sea, por eso es que evitamos ese tema, como la plaga. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio. Primero lavándole las manos porque la masita de Behavior como que se le fue, pasó la mano ahí con... Con el toque. Yo por eso no la toqué con las manos. Sí, sí, menos mal. Y vamos a empezar con unos cuantos. ¿Cuántos? Tus expectativas están muy altas. Se le salió el aire la noticia. Aquí. Es que como hay poquitas, hay que llenar tiempo. Adelante, Tico Man. Una noticia que tengo por aquí es que Sony desde ya está anunciando fechas de lanzamiento para Amazing Spider-Man 3 y 4. ¡Holy crap! Entonces... Una con Tobey Maguire y la otra con el otro bicho. Van a alternarlo, fíjate. No, supuestamente... Ni en broma digas eso. Han firmado el Andrew Garfield para hasta la cuarta, entonces... Garfield y Odie. Pero yo debería de exigir ahí... Que hubiera una cláusula en que no se permite que baile. sí, va. Bueno, es que no hay baile que, ver, que sería aceptable. La número 2, el Spider-Twist. La número 2 va a salir el 17 de abril del 2014. La 2 en el 2014. Ajá. La 3. La, la 3 la han puesto para 10 de junio del 2016. Sí, tiene lógica. Guay. Porque sí. Y porque no va a haber el 2013, o sea, el 2012. Cada dos años. 2014, okay. 2016. Y la. Va a ser bien viejo el Garfield, están así salteándose cada dos años. Pueden ocupar lo que sea la misma edad. En el... Yo no puedo columpiar. No, está bien, bicho. La como que viera cómo se columpea. Y la cuarta es el 4 de mayo del 2018. ¿La cuarta cómo así? Así. Es del 2018. ¿Cuarta? Ajá. El 4 de mayo del 2018. O sea que no es trilogía. O sea, no, es trilogía de cuatro. Es trilogía de cuatro, sí. Tetralogía. Pero qué raro. Te trabé fuerte con mi trozón. Pero qué raro, ¿verdad? Porque siempre han solido ser trilogías. O sea, ha sido la tendencia. Que anticipan tanto dinero que entre con esto. Pero mira, yo voy ahí también igual al comentario que hizo el artista de Wolverine, el Hugh Jackman. Que no quiere tener 80 años haciendo esto. No, o sea, no es lo que iba a decir. Pero él va a llegar a los 80 años. Aunque hagan esas 4 películas, pero yo quiero oír la noticia de que se pongan de acuerdo y que hagan un Avengers con todos. Ya. Sería increíble. Yo no creo que nos puedan poner de acuerdo en que va, cabrones, va tanto para vos, tanto para mí. Hagamos la mierda, sí, va a ser mega éxito. Francamente, se han cagado un poco en la carrera de Hugh Jackman porque dijo: puta, el cabrón este de Downey Jr. está ahorita cagando dinero por estas movies. Uh-huh. Yo pudiera estar también así de bien, pues, o sea, y el chavo no es malo, o sea, si hace un buen papel haciendo Wolverine. Sí, fue la revelación de esa movie. Pero te digo que paloma sería de veras que se lo... O sea, está bien que estos tengan estos derechos, nosotros tengan los otros derechos. ¡Puta, pónganse de acuerdo! Que hay una pues joint venture ahí. Hey, y te soy sincero, todavía no he encontrado un actor que yo diga, este es Peter Parker. Porque este chavo, este último, sí, o sea, está bien, la película estuvo entretenida y todo lo que vos querés, pero no era el Peter Parker que uno estaba esperando ver, o sea, no es el mismo... Es que fíjate que yo ahí voy porque, no sé, ponele, va, si lo comparas, digamos, contra Wolverine y lo comparas contra... Pues Tobey Maguire tampoco, Tobey Maguire fue que la primera estuvo bien, pero de ahí la cagó. Pero si lo comparas, vaya, contra Wolverine y lo comparas contra Robert Downey Jr., quiera que no, aunque el Robert Downey Jr. anda con el traje, pero a cada rato le ves la cara que él está interactuando, sí, con el personaje. El, sí, Wolverine le ves la cara siempre. Claro. Pero tú, pues, te pones la máscara y me vale verga quién es, cabrón. Uh-huh. Entonces, por eso es que a mí no mucho me molesta. La cagada es que están jodiendo que quitarle la máscara cada rato para que veas quién es, sí, el actor. Ahí sí está cagado. Entonces, mejor que pongan un nobody, alguien que no conozcamos y que a puro CG y que se ha cagado de la risa el voice actor. Que contraten a Steve Carell para que haga el voice acting. No creo que lleguen tanto así, pero... Puta, hasta... ¿Cómo se llama aquel gordo, hijo de pistola? El acting. ¿What? John Lovitz. Hasta John Lovitz podía ser la voz de este cabrón. No, de gordo se están poniendo de hacer de rinoceronte. Ah, sí, ¿verdad? Ahí está el otro. Paul Giamatti. Bueno. Paul Giamatti. Bueno, otra noticia que traía, no tan de cómics, pero interesante. Yeah. ¿Sí? Estamos desesperados, entonces estamos agarrando lo que se puede. Sí, no, otra noticia es que es el Día del Padre, así que saludos para todos los padres que están ahí escuchando. Y a nosotros que nos lo vamos a pasar. A los señores Wayne. Sí. Al señor y señora Parker. El señor y señora King. El señor y señora King. Bueno, la mano. I'm seeing a pattern here. Sí. Pues o sea, no es bueno ser papá de superhéroes. No querés tener hijos superhéroes. No, al papá de Ale, al papá de Flash. Papi, ¿yo cuánto grande quiero ser Batman? No. Eso me odia, es mono. Toma, pa, es su cuerpo. ¿Cómo se llama el papá de Tim Drake? Que se lo quebraron en... Joder, el señor Drake. El señor y señora Drake. Sí, el papá de Daredevil también. O también al ¿cómo se llamaba? Solo Thor tiene papá y mamá, ¿verdad? Sí. El sí, único, ¿verdad? Que se le queda dormido. Porque va, fíjate, algo más tampoco. También ya murió el papá Stark. ¿Holz? Ahorita buscando. Sí, ahí estoy viendo todos los de... No, el papá de Hulk, que lo vergueaba de chiquito y por eso salió con un problema psicológico. Capitán América ya están más que congelados. Sí. O sea, ya son abono de... Wolverine también, porque sí, son longevos. La Mujer Maravilla tiene mamá. Pero no, sí, ¿el papá era Zeus? No. No sé. Pero la mamá ahí está, que es otra... Mamazón. ¿Quién era el papá Zeus, de Zeus, sí. Zeus. En esta nueva continuidad, Zeus. Ah, vaya. Así que ahí anda el papá Pisón, por cierto. Pero las hace bien, que se nos siga dando sus frutos. Deja ver la Storm huérfana. ¿Psylocke? El Psylocke también. También, ¿verdad? Cíclope también. Ya se murió el ¿y papá? ¿Por qué será esa mierda? No... No, hagamos una cruzada en contra de pro de los papás, de los... ¿Cómo la vamos a llamar? Movimiento Pro Papá Vivo en cómics. Pro Papá Vivo. Que las iniciales Pro Papá Vivo. Únanse al al al propapádico. Bueno, pues. Bueno, la otra noticia era que hay un documental que... ¿cómo se llama? Están haciendo un documental sobre la canción de Happy Birthday. La Happy Birthday. He oído que se están... Le han hecho un lawsuit a Warner Brothers. Entonces la compañía a cargo de hacer ese documental, parte de su presupuesto, al parecer, lo están dedicando a demandar a Warner Brothers, sí, que son los que supuestamente tienen el copyright de esta canción. Por eso Warner Brothers tiene el copyright de Happy Birthday. O sea que si vos grabás tu cumpleaños y subís el video de tu cumpleaños a YouTube, y estás cantando Happy Birthday to You, si te ponen anuncios en ese tubo al lado, no, el dinero de esos anuncios va para Warner Brothers. O simplemente te cae una tu carta o de la Warner diciendo, mira, esta canción es propiedad nuestra, no la puede usar. Usted no puede cantar esa canción sin permiso regalías. Explícito. Entonces, en cualquier película, programa o radio, lo que sea, donde pasen esa canción, la Mara le paga a Warner. Y ahí no aplica eso de que ya pasaron tantos años y que ya pasa... Acá, que... parte de la demanda, o sea, como parte del proceso para presentar esa demanda, tiene que presentar algún tipo de prueba donde digan, hey, mire, estamos basándonos en esto. Pues. Yeah. Entonces sacaron, dice que un historial súper completo de la melodía, de la letra, de la canción, de todo. Ese es el documental. Que la melodía, sí, en parte, que la melodía venía de otra canción. De otra canción más vieja todavía y que la letra después la adaptaron a esa y que la misma melodía la han ocupado en un verbo de otras canciones y que los que supuestamente tenían el copyright legal no lo renovaron de forma adecuada en su momento. Entonces, puta, es un verbo de pruebas. Entonces ahora están demandando a la Warner diciéndole, miren, ustedes han estado cobrando regalías por una canción que está en el dominio público. Y ahora... ¿han estado cobrando regalías? Sí. ¿Quién puta les paga por esa canción? O sea, yo le he cantado miles de veces y nunca le he pagado. No, pues, pero no es un lugar público. Por eso digo que si una película, una serie o un especial de radio, cualquier cosa, cantas esa canción, tienes que pagar. Puta. Entonces dice que son millones y millones. Y que si tiene fundamento Puta, quiebran a Warner. Los pagan. Llega a cientos de millones la demanda, no llega a los miles de millones que ganan. Pero sí es un vergo de plata. Entonces, que tendrían que devolver a toda la mara. O sea, que a buscar el último recibo, el último de puta que... O sea, está interesante. Puta, que... No sé, pues, no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo de eso. Yo estaría más de acuerdo, o sea, yo como no afectado, ¿verdad? El que le digan, va a ser donde ya no sigan cobrando esa mierda. Pero me imagino que si yo soy el de alguna vez hice alguna de mi peliculita por ahí y les pagué unos 25 pesos, y yo, ¡ah, puta! ¡25 pesos! Sí, y como, ay, es que imagínate cómo haces una película vos con la canción así, de repente, va, en esta escena es el cumpleaños de no sé quién, entonces todos se quedan, y no se les ocurra a nadie cantar esa mierda. ¡Estas son las mañanas! No, y ahí te cae Televisa encima. Los derechos de Pedro Infante. ¡Que cante! No viste en Community que una vez le estaban celebrando al Troy. Ajá. Y cuando entró la escena, solo tú, you, y que ellos mismos dicen, ¿y por qué solo cantamos las últimas dos palabras de la canción? Ajá. Copyright, no sé qué, problema. No, porque era Testigo de Jehová o algo así. No sé. Pero qué interesante. Bueno. Alright. Hey, bienvenido, Corn Pop, ahí al IRC. Dice que es su primera vez en el IRC. Hola, Geekos. Ah, seremos gentiles. Hola, Corn Pop. Untas esto. Después te llega a gustar. Sí. A todos los nuevos, los que llegan, los primerizos ahí, tienen que ser desvirginizados. Pasan por la iniciación. Hay que usar ¿cómo se llama? Aceite extra virgen. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el Box Office. Ah, pues no, cambiamos de escena. La número 5 está... Ya lo habíamos mencionado. La purga. ¡Uy! Ese es como... Un expectorante. De una medicina. No, es que ese es cuando Darth Vader anda matando a todos los Jedi, ¿verdad? Ah, sí, yo creo que sí. No. Jedi Purge. Es por J.J. Abrams. Sí. Es de J.J. Abrams, nombre. No, esta es la que fue, creo que número uno la semana pasada. Fue una de terror así hecha con... De Monaco. Súper super presupuesto bajísimo. Yeah. La número 4 que ahí está todavía es Fast and the Furious, número 6. Esta hizo 9.5 millones. Mira, ya lleva 219 película. Y costó 100. A mí me gustan las de Fast and the Furious. Reconozco que me gustan por ver las escenas de los carros y la acción, pero no las considero buenas películas. Pero puta, cómo hacen pisto. Ya. Yeah. ¿Qué? 9.43. La semana pasada fueron cuántos, Tico, ¿te acuerdas? Fueron menos. No, más solo parecido. Sí, es que fue un número 2 la semana pasada. Sí que hacen pisto esas películas. ¿Y cuánto costó? Es que, 160. Fíjate que... Tampoco es barata, pues. Es que yo creo que esas ondas son como... yo creo que ya lo juntaron. Ya. Tipo en Ronin, que la escena chivísima es la persecución de carros. Aquí toda la movie es la persecución de carros. Sí. Ya no tanto, o sea, ya evolucionaron un poco. Ajá, ya le meten un poco más de... A puta, pero sí. Tampoco es aquello de que, qué gran historia lo de Shakespeare, debería llorar. Opening weekend 94 millones, 97 ajá. millones, y ya lleva gross 219 millones. Solo en los Estados Unidos. Estados Unidos. Yeah. Bueno, pues sí. La número 3 es Now You See Me, o como le pusieron aquí, Los Ilusionistas. Vaya, que ven, si quieren, ya sí vamos a hablar, vea. Hablemos ya. Señoras y señores, 80. Aquí adentro del box office vamos a dar el mini review de Los Ilusionistas y esto va con... Danger, Will Robinson, danger. Full spoilers porque parece que es una mierda esta película. Así que adelante. Y pues, puta, me quitaste el impulso. Adelante, Brito Man. Puta, mierda. Mira, que tenían buen cast. Buena historia realmente, o sea... Pues ya quiero ver magos. Puta, yo quiero ver así magos de que los vayan siguiendo las policías y de que de repente desaparecen y hueputa. Y aquí hay una pared y por donde pasó este cerote. Ajá. O sea, unas mierdas así me esperaba yo. Ajá. Pero qué película más mierda. Es que es lo que decíamos la semana pasada, de que yo creo que lo que la arruinó fue el twist del final. No, espérate, empecemos. Pero no. La película es parecida... ¡Tico! ¡Va el plot! A él le encanta hablar del plot. Lo que estaba esperando. Hay una película que se llama The Prestige, que a mí me súper enculó con este... Christian Bale. Buenísima, amor. Esa es buena película. Sale Wolverine, sale Christian Bale y sale hasta Alfred. Sí, Michael Caine. Y es por Nolan. O sea, es una película que vos estás como que, puta, ¿cómo está pasando eso? Y al final te dan un reveal que vos quedas... Y fíjate que ahí tengo un comentario. Te dan un reveal que del lado de Bale, sí, que bajo de puta, y por el lado de Wolverine te dan algo fantasioso. Ajá. Completamente out there. Pero vaya, vos decís, puta, así lo hacía. Sí. Va, y sale David Bowie, creo que es el que sale. Sí, David Bowie sale de Nikola Tesla. La onda puta, es que, qué película es que, más buena. Pero la cosa tiene sentido, vos decís, ella huevo, entonces porque estaba actuando raro aquí este era porque este era. Por eso es que no sabía todo el nudo y que no sé qué puta va. Ahora, comparemos esa película yéndonos un poco más con la tangente, con la otra que salió al mismo tiempo que todo el mundo la compara. El ilusionista. Ajá. Que sea, para mí es una película basurísima. Con Edward Norton. Mm-hmm. Que para mí era bueno. Para mí no, porque cabal, puta, los fantasmitas caminándoles ahí. Ok, ¿cómo putas hicieron? Sí, que puta, que este tomate que crecía en el momento, ¿cómo putas lo hicieron? O sea, puta, de repente yo hago una mierda de nunca que... Nunca te lo explicaron. Y aquí vimos que Brito era un gran alto rubio. ¿Y cómo putas lo hicieron? Yo quiero saber. Entonces, puta, cualquier mierda puedes hacer. O sea, no. Mm-hmm. Entonces, así sentí esta película. Pero lo que pasa es de que... No satisfació la curiosidad. Son cuatro magos que de repente les queda una carta como de tarot y los lleva a una dirección. Ahora, ¿esto es en tiempos actuales? Tiempo actual. Sí, tiempo actual. Okay. Los lleva a una dirección, se juntan y dicen, ¡ay, puta! Y vos te invitaron también. Sí, vos te... ¡Ah, qué palabra! Entonces, llegan a un lugar donde hay un vergo de planos sobre... formas de hacer unos trucos inverosímiles así que ellos se quedan solo, lo ven por 2 segundos. ¡Oh, qué belleza! ¡Miren, hagamos esto! O sea, sin ninguna otra labor. Pero para así decirte que, ¿cómo les dejan a todos? A uno sí le apareció la carta de invitación ahí puesta en una mesa. Pero a uno lo que se vio en la extra, que la dicha, la culito, la maceta, que no sé para qué puta salió en la película porque no hace absolutamente nada. Realmente sí. No hace nada. Hay candy, ella hace un su truco ahí de que se está, la meten en un tubo con agua y que, o sea, piraña. A ella en el tubo, no le meten a ella el tubo. y que le tiran unas pirañas y se escapa y va, se escapa. Uh-huh. Y al final, cuando ya terminó y que ya fue toda la mara, ve que la invitación está flotando adentro del tubo de agua donde ella se acaba de escapar. Ajá. ¿Cómo putas lo zamparon ahí? ¿Cómo putas no se le deshizo? Ajá. ¿Cómo putas sabía el hijo puta para que, ah, lo va a ver en este ángulo y como esta mierda no se va a ir así de lado, sino que va a quedar paradita? A través del filtro, ¿verdad? Sí. No, va, pero bueno. La cosa es que los invitan y ven esa onda y ya solo con verlo se convencen y dicen, no, vamos a seguir este plan que está aquí enumerado el plan. Entonces, un año después ya son, empezaron magos así, me dije, pero ya un año después ellos son super magos reconocidísimos. Por hacer ese truco que estaban en la carta, todavía no. Mira, no sé si ahí habían instrucciones como cómo llegar a ser famoso en el mundo de la magia. Ajá. ¿Verdad? Porque un año después ya eran palomicios. Ya tenían un show en Las Vegas y todo. Y entonces dicen, bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a robar un banco. Pero lo hacen ellos juntos. O sea, ese es un team de magos. Un team de magos. Ahí era el team de magos. Que juntos hacen un show en Las Vegas. Allá. Entonces, vienen ellos. Dicen, vamos a robar un banco. No, este es al público, le dicen, vamos a robar un banco el día de hoy. Puta. Y el banco, vamos a ver, escojamos a alguien, a ver quién quiere que robemos su banco. Bien, usted, señor, va, lo escogen, así al azar, supuestamente. ¿Usted de dónde viene? De Francia, dice. Ajá. ¿Y cuál es su banco? El Banco de Crédit. Ah, ok, va, ¿y dónde queda? En París. Ah, ok, va, chivo. Entonces, hacen una pajística así, de repente, el día siguiente se abre ese banco y ya no tiene el pisto. Uh-huh. Y yo, puta, entonces llega la policía, llega un chamaco del FBI y le dice, bueno, ¿cómo lo hicieron? Y ellos hacen los majes y se van, ¿verdad? Uh-huh. Pero quedan los policías detrás de ellos, siguiéndolo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que de ahí revelan uno así, pero espérate, hacen más trucos. Hacen cuando más te digo shows, que la policía siguiéndolos, cuando te dices que la policía siguiéndolos, no es de que así, hey, los vamos a seguir así de cerca. Bueno, no, los andan taloneando, o sea, ellos son fugitivos desde ese momento. No, o sea, se escapan del primer show. Ajá. El segundo show ya es admitido que ellos se huevearon el pisto de un viejo. Entonces, ellos se escapan corriendo. No, o sea, que en el show, hacen un segundo show. Ajá. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto, que no sé qué. Y entonces en eso hay un millonario ahí, donde le dicen, bueno, este es el dinero de su cuenta. Sí, ok. Fíjate que ya no. Entonces empiezan a reducir. Se ve un truco ahí que reducen el número del... Y ese pisto se lo distribuye un vergomara. Y entonces... Y el viejo, ¿qué pasó? O sea, de veras le huevean el pisto. Le huevean el pisto y le dicen... Sí, es que nosotros averiguamos su pin, su no sé qué. O sea, le dicen... Esos truquitos ahí, eso sí te lo explican. Porque anda otro tipo que les anda ayudando a la policía. A la policía. Bueno, a veces les ayuda porque él realmente tiene un show... De mostrar los trucos de otros magos. Okay. Entonces anda como, eso lo hicieron así, eso lo hicieron así, y esa parte sí es chiva. Va, pero entonces, ahí, desde ahí, en ese momento, ya son fugitivos que la policía trata de ellos así, los carros y tal. Really shooting y todo. O sea, así persiguiéndolos y en la calle, puta, y. O sea, ellos ya no pueden salir a comprar chicles, pues. Ajá. Ya. Okay. Sí, o sea, lo reconoce alguien. Ya son wanted men. Y women, y una woman. Okay. Entonces, después de eso, hace un último truco. Uh-huh. Así que lleguen así. Pero, ¿cómo hacen el show? ¿Cómo pueden abrir el show? Ya, es que el tercero ya no, el tercero es un show clandestino. Así. Ah, ya. O sea, le dice, de alguna forma. Espérate, pero ahí invitan a la Mara para que llegue a un lugar así que, puto, un edificio casi de. Destruido. Así como que aquí vamos a estar en el techo de este edificio. Cuando así se invitan a la Mara, ¿quiénes son los que están invitando? Público. Sí, ellos lanzaron, vamos a estar en el show en tal lado. O sea, ponen ellos. En internet, en Twitter, no sé. Ya. Y lo que pasa es que al final. Y llega, imagino que eso está inundado de cuilio. O solo la gente sí, que. Sí, no, está en el cuilio. Pero lo que pasa es que ellos están en otro lado proyectando y sí se ve bien chivo así encima de él. O sea, esa parte sí está bien hecha. Pero antes que eso, también hay otra escena en la que el único mago que para mí tenían que haber invitado y el único que había hecho todo. Woody Harrelson. No, era un tipo que. Ah, bueno, también el Woody Harrelson. Que ese era paloma para sacarte información. O sea, sí te hacía creer que te leía la mente. Pero había el otro que podía. Que podía abrir. Que podía abrir cerraduras y todo eso. Entonces ese bicho ahí hace algo y hasta el final sale en un carro bla, bla, bla, bla, y finge su muerte. Ajá. Te dicen, fingió su muerte, sino que puta se murió. Ajá. Se murió y no hay cuerpo, obviamente. Entonces vos decís, te va a parecer. Entonces, supuestamente ya en el último truco ya solo hay tres magos. Uh-huh. Come on, siga, chicos. Ah, bueno, pues sí. Entonces, último truco, lo hacen y todo. También de huevear piso. Son exitosos, sí, huevean algo de dinero. Ajá. Son exitosos y al final logran incriminar al mago, al chamaco que lo está ayudando a descifrar los trucos. Pero ¿y esta mierda? ¿Cuál es la gran prueba con lo que lo van a incriminar? Un papelito chico. Que de repente, en la camioneta de él, cuando plic, plic, le quita llave, ¡pum! Aparece y ahí está metido, pero metido, cabrón. Así que las puertas hacían tanta presión, todo el dinero que se han hueveado. ¿Cómo putas no va a decir la policía? No, becerote, ¿quién va a andar todo ese pisto? Ahí este hijo de puta lo están... No puedes ni manejar. Incriminando. No puedes ni manejar. Tío. Sí. Bueno, entonces, o sea, la siguiente escena, ves al tipo que está preso, sí, pero una prisión que te digo que calabozo de tercer mundo no es nada. Whatever. Entonces llega el del FBI que había estado persiguiendo a estos magos toda la película. Que, por cierto, el Hulk. Es el actor de Hulk. ¿Cómo se llama? Mark Ruffalo. No. Uh-huh. Te llega así donde el tipo y el otro le dice, mire, yo le puedo explicar, mire, yo creo que hicieron así, esa, ta, ta, ta, ta, hicieron estas ilusiones que va, y así sacaron el dinero antes que ustedes supieran y que no sé qué, así hicieron el cambio y bla, bla, bla. Pero lo que no entiendo es que por esto y esto y esto, parece como que tenían a alguien adentro alguien dándole información adentro del FBI. Y se da la vuelta y adentro de la celda donde estaba él con el policía, ya no está el policía. Y él, shit, y después lo voltea a ver y está fuera ya de la celda y nunca se vio que abrió ni nada de eso. Y él se queda, ¿qué? ¿Cómo qué? Así como que... Entonces, el reveal es... Que este chavo del FBI estaba en el chavo del FBI era el que había invitado a los otros magos. Él era el que había... Y el que le había armado todo el tamal para hacer todos estos crímenes. Pero eran crímenes en venganza por... Porque este chero estaba revelando los secretos. Es que uno de los magos de que reveló secretos, ahí te dicen de que había sido el papá de este. Y que por tratar de probar y así hacer un truco que así espectacular, ¿verdad? Que para volver a su fama, se murió. Entonces, se tiró en una caja fuerte, entró en un río, que no sé qué. Te sale que la caja fuerte la había hecho una compañía que eran los mismos que estaban cuidando el dinero en uno de los trucos. O sea, tenía un porqué de quién se estaban vengando. El viejo, el que le robaron el pisto, era dueño de una aseguradora que fue el que no le quiso pagar la defunción al mago. ¿Y cuál era el otro? El banco, no sé qué, era el banco donde supuestamente... una mierda, sí. Bueno, la cosa es que vos decís, bueno, qué revelación, va. O sea que este tipo, desde chiquito... Desde los 12 años, según su... Ya está planeando todo. Le explicó a una chava que estaba ahí, de que desde los 12 años, desde que se murió el papá, él empezó a planear y a decir, esta va a ser mi vocación. Ajá. Primero, no hay garantía que pueda llegar a ese punto de ser tan paloma. Ajá. Segundo, parte de su plan involucraba entrar al FBI. Hacerse, y que le asignaran ese caso. Hacerse agente, arriesgarse a ser perseguido, agarrar mafiosos, hacerse bueno en el FBI, que hasta donde sea es un trabajo casi tiempo completo, que no da mucho tiempo ni fondos como para armar todo. Es imposible hacer ese plan. Así para otra gente. Esa es la magia. Pero fíjate que además de eso. Y que le asignaran el caso, que no los mataran. Demasiada variable. En un año tenían que hacerse famosos estos chamacos. Y ser financiados por el tipo al que le robaron. Porque esa fue una de las cosas. Que el tipo que lo estaba financiando... En el segundo show... Fue el que le robaron el pisto. Entonces, o sea... No, era demasiado... Demasiadas mierdas tenían que ser... Que pasar perfectamente bien... Como para que vos digas... No, tiene todo sentido. O sea... Y ponele... La película hubiera sido exactamente la misma... Si ponele... Estaba este tipo que al final era el que estaba moviendo todo. El Hulk. Salía un jefe de él. O sea... Salía otro ahí como que andaba a la par de él, pero era como secundón. O sea, durante la película no es que después te pones, ay, es cierto, porque se vio esto. No, ni mierda. O sea, se lo sacaron de la manga. O sea, al final podía haber sido cualquier hijo puta el malo. Y hubiera sido exactamente lo mismo. Hasta mejor en la película, no hubiera sido tan falta de sentido. Y segundo, que supuestamente lo que movía a esta Mara para seguir con todo eso era porque... Iban buscando que les revelaran de ay, el ojo. El ojo. Que era una mierda, una sociedad, a saber qué putas. Entonces, al final solo se ve que ellos entran como un carrusel. Ah, aquí es el ojo, entren. Y desaparecen. O sea, qué putas era a saber. Qué había ahí a saber. Es un MacGuffin. Una paja, o sea, podía ser MacGuffin paja, para llevarte la, la para mover la historia. Sí, pero o sea, no, no tenía nada de relevancia. Pero qué película más mierda. No, entonces defraudó. Y te digo, poco, el chavo que salió en Facebook, el que salió este tipo no sé, no, otro que no hizo nada. Uh-huh. Sí, el Woody Harrelson y el que supuestamente se murió, que no estaba muerto, pues, eran los que hicieron, los únicos que hicieron. Yo siento algo. Que y eso ¿sí? está pasando bastante en un montón de películas. Donde de repente hay cosas que vos ves en la película donde gastan un montón de tiempo y energía y dinero en contarte qué palomencia lo que están haciendo ahorita. Y después te das cuenta, later, cuando ves la película, dices, mira, y si no hubieran hecho todo esto, still hubiera pasado lo mismo. O sea, hubiera la historia hubiera avanzado en la misma dirección. Entonces, ¿para qué putas estuvieron que hacer esto? Sí, no, ese es el ejemplo de esta película. Mierda. Entonces, a lo mucho dos puntos geekos. Algunos de los trucos estaban bien. Pero sí, no. Es de ver a la mejor que se le presta el señor Torres o verla sí, en cable. Trate que salga en Netflix. Sí. Sí. All right. Sí, sí. Bueno, esta es la número 3. Ah, pues la número 2. La número 2 es This is the End. Este es el fin, no sé de qué trata. This is the End y se acabó el show. Muchas gracias, amigos. Esta es una comedia, El fin del mundo, con un vergo de cómicos que le agradan a Brito Man. Sí, mira, Seth Rogen. Guácala. Sale James Franco también. James Franco, Jonah Hill y un vergo de otra madre. Bueno. Son lo mismo de Pineapple Express, creo. Bueno. La número 1 fue de la que vamos a hablar este episodio. Puta, Man del caso Steel. De este gordo, cabrón. Sí, qué seco. Perdón, discúlpeme, pero Jonah Hill está bien delgado. Sí, sí, sí. All right. Puta, de cómo estaba de o ya puede salir ya puede salir de tipo en alguna película. Bueno, Man of Steel. Esa hizo 116 millones de dólares. Es un verbo visto. Nice. Bastante dinero. ¿Cuánto costó? Lleva en total 128, costó 125. 225. Sí. Y 128 solo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, me imagino que mundialmente. Yo creo que ya lo debe haber juntado. Yo leí por ahí en un review que en el primer fin de semana, o sea, este fin de semana de 3 días, había hecho más que lo que hizo sus primeros 3 días Iron Man 3. Sí. Y te soy sincero, los reviews están bastante buenos. 8.3 estrellas en IMDb. Muy bien por DC. Muy bien por ellos. Sí. Muy bien por ellos. Ahí ya vamos a dar nosotros nuestras opiniones, pero... De entrada, disculpas. No les queremos adelantar nada, pero perdón. Perdón a los entusiastas de esta. Sí. All right. Okidoki, entonces, ese es el box office, señoras y señores. Íbamos a hablar de los ilusionistas y ya lo hicimos. Cómics leídos esta semana, Brito Man, ¿qué has leído? Bueno, yo no sé qué tan recientes serán, pero estuve leyendo los... ¿Y Crisis en Tierra Infinita? Sí, sí, sí. Al fin llegué. Action Comics 26. No, estaba leyendo... Sale un tal Super. Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Ah, con los vaqueros sheriff del espacio. No. Sí, sí, sí. No, la verdad, yo nunca había leído nada de Guardianes de la Galaxia, por eso los quería leer debido a que viene la película. Creo que caí en el truco. Consumismo. Pero, consumismo, por fin. Entonces, pero está chido, me gustó. Me gustó realmente. El arte son diferentes artistas. ¿Es bien cartoonish o no? No. El primero creo que es Travis Charest. Puta. No, sí. El segundo, no me recuerdo quiénes eran, ya no es él, pero muy, muy buen arte. Buenísimo, buenísimo. Para variar, creo yo que para subirle un poco los ratings, ahí metieron a Iron Man. Uh-huh. Yo creo, es que esa no huele a rating. No me gusta la armadura que anda el Iron Man ahí, pero bueno. Pero la historia, por lo menos en estos primeros dos cómics, va bien la historia, o sea, me llamó bastante la atención. ¿Vos no has leído nada de eso? Fíjate que no. Pues... Sí, he estado queriendo leerlo porque sí... Uh-huh. Bueno, pero desde la serie anterior, desde después de Annihilation, que después hay una historia con Thanos, que se van al Cancerverse, que ahí pasa un montón de ondas que voy a... Pero... Es que a mí me gustó porque yo no conocía nada de los personajes que salen aquí. Uh-huh. Más que este del... Mapache. Más que del jefe de ellos. Star-Lord. Noah, Star-Lord. Gamora. El Quasar. El líder de ellos. Estoy diciendo nombres. Sí, pero es que no me recuerdo cómo se llama. No. ¿Qué poderes tiene? ¿Qué es? El que es el hijo del rey de no sé dónde porca. Star-Lord. Uh-huh. No, el del medio sabía la historia porque salió en el punto 5, no me acuerdo cómo se llamaba. El primer cómic salió ahorita de estos. Ajá. Pero, pues ya todos son unos grandes chivazos. No, sí, Drax y toda esa madre. No, la Gamorra, pues, o sea, que es paloma. Ponele, la Gamorra. Sodoma y Gamorra. Me impresionó porque la bicha de que es. Es que le dice la mujer más letal de la galaxia. Ajá. De ahí, obviamente, vos ves el Drax, creo que se llama, uno así tú. Qué bueno, de que lo decía, este puta, solo verlo, este es un gran vergueador. El otro es el chivazo. ¿Cuál? El Raccoon. No, el mero mero, el. Ah, Star-Lord. El Star-Lord. El Raccoon yo me lo imaginaba. Cómico. Más cómico. No, pero. Pero hijo de la gran puta. Prefiero morir. Ok, pa. Te maté. Hijo de la gran puta. Sí, o sea, sí. Yo quiero ver realmente a ese personaje en la película. Ojalá que lo hagan así. Que no lo vayan a hacer un poco más. Y siempre para niños. Con una pistola del tamaño de él, pues. No, pues, mira, me cayó súper bien el personaje. De ahí sale el otro. Uno que es como de árbol. Groot. Que ese de repente vi que habían varios. No sé si. Es como que se puede separar. Ajá, porque pues, después. Él es parte de una raza, por cierto. Ah, entonces, en esos cómics de repente explota. Y todos se van, que vámonos para acá. Y solo es el Raccoon. El que, espérate, yo quiero buscar a este puta y encuentro una astilla. Sí, sí. Y se puede regenerar. Y lo mete en una macetita con tierra. Y se cae ahí. Y me llamó la atención que después cuando ya está en el mero despije, que ya están en la tierra dándose verga, así como que, están dando verga por allá, pum, un dibujito de la maceta. Pum, otro dibujito de la maceta. Algo va a pasar con esa maceta puta, pero todavía no ha pasado nada. Pero está bien chido. Hay una parte en la que vienen a atacar la tierra y ellos lo están defendiendo. Y les han cortado las comunicaciones. O sea que, llamemos a los Avengers. No tenemos comunicaciones. ¿Por qué no hablamos aquí? No, es que no tenemos comunicaciones. Y a los fulanitos. No hay salto. Puta, que no entendés. ¿Qué parte? Que no entendés que no tenemos comunicaciones. Que nos la han bloqueado. Pero y cabal, dicen los tipos, bueno, ¿y qué es tan importante ahorita la Tierra de que todos la están atacando al mismo tiempo? Uh-huh. Y entonces ves que está el papá de este bicho, el rey de no sé dónde. Uh-huh. Diciéndole a todos los cabecillas de todos los extraterrestres. Ajá. Putes que miren, la Tierra, según él no sé quién, ya está a una generación de ponerse a la par de nosotros. Y puta, Galactus. Ya derrotó a Galactus. Ahí lo detuvieron. Al fulanito, al Fénix. Ahí terminó. Thanos se ha querido apoderar y supuestamente ahí están todas las esmeraldas. O sea, como quien dice, démosle verga ahorita antes podemos. De que esto se nos... Fíjate que había una historia de los X-Men que fue de un cómic nada más, que era cómica. O sea, era como de un cómic de feeling, pero así como de chiste. Uh-huh. Que eso se trataba, de que una coalición de razas alienígenas dice, bueno, agarremos este planeta y hagámoslo mierda. Y entonces un babocito ve los registros históricos de la Tierra y dice, puta, ¿quién derrotado a Galactus? ¡Dos veces! Ellos salieron y hicieron mierda a los Kree, a los Skrull, de su guerra, y de todo esto que acabas de decir, ¿verdad? Ajá. Puta, no podemos. Y antes que pueda decirle al general, al comandante, no, se lo quiebran por accidente. Entonces llegan a la Tierra y los hacen, y caen en Australia donde están viendo los X-Men en ese momento y los hacen mierda solo los X-Men. Que, no, pero mira, qué bien va ese cómic realmente. Tenía días de no leer un cómic que me emocionara. Nice. Así nuevo, sin que no lo hubiera leído. ¿Y qué número empezaste? Acabé de comenzar, va por el 2. Ah, ya. O sea, salió bien, el 0.5, el 1 y el 2. Es lo que ha salido hasta ahorita. Chivísimo. Hey, Brubaker dice que las Infinity eso las destruyeron en New Avengers. Las Infinity Gems. Bueno, que no son infinitas, pues. Pues sí. Esas. Es... ¿cómo se llama? Pero para un valor limitado de infinito. Ah, entonces, ok. Entonces, pero recomendado. Finite Infinity. Asintóticamente infinitas. Alright, señoras y señores. Entonces, continuamos con el mini review de un juego, The Last of Us. Sí, ese juego exclusivo de PlayStation, va. PlayStation 3. Y eso muy, todavía muy existe, bueno. El PlayStation 3. God, no, hombre, sí. Mira, estamos hablando de nuevas generaciones ya. Ah, no, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? No, es que cuando encendías, me acuerdo si había uno que decía PlayStation. Pero no. No, esos eran los anuncios. Los anuncios de juegos de PlayStation. Tengo tanto tiempo de no encender mi Play 2 que ni me acuerdo cómo es que es. Sí, te hablo. Para decirte que yo el otro día, espérate, cómo eran las pantallas de arranque del Play 2 y hasta lo fui a buscar. Del Play 2 y el Play 1. Sí. Bueno, salió este juego que salió este 14, o sea, este viernes. Ajá. De los mismos creadores de Uncharted. Naughty Dog se llama la... Nice. Que los Uncharted, sí, los tres que han salido y el de Vita, juegazazo. Nice. Y así, este es first person. Este third es person. Third person. He jugado un pedacito nada más. Ajá. Es de... el ticket fue al baño un ratito, pero hasta aquí se oye las carcajadas. Cuando vio el pedacito. las gráficas, para variar, así como se esperaba, muy bueno. El gameplay, buenísimo. Ajá. La historia se ve que va bien. Tiene un twist al principio. Putz. Que yo así de que, sí, aquí va el juego. Es un juego de zombies. Ah, ok. Pues, yo después de Resident Evil. Yo nunca he jugado un juego de zombies. Pero este me parece Resident Evil. No, nunca lo jugué. Un tip, se puede correr. Apretas la X. Pero se puede terminar sin correr. Sí, también se puede. Pero esto es lo más que todo por la compañía que lo está haciendo. Ajá. Fue que me llamó la atención. Y los personajes, yo creo que es el mismo. Los personajes es este tipo ya mayor y una bichita. Ok. Entonces, el juego comienza con este tipo y la niñita, pero desde que la ves, no muy parecida a la que ves en el... O sea, que sabes que va a pasar tiempo. Ok. O sea, que tiene que crecer. Ajá, pero de repente empieza el despije de entrada y, puta, pasa algo que a mí me dejó... Oh, ¡holy! ¿Qué mataron a la bicha? Yo no voy a decir nada. Ah, vale. Entonces... no vamos a admitir eso. No, no vamos a admitir eso. No, la matan. Y después sigue el juego, ahí te agarras balaceras con... No te voy a spoilear el hecho de que la matan. No lo pude avanzar más, uh-huh, porque yo lo empecé a jugar... Me dio mal trip la muerte terminó, de la bicha. En lo que terminó de bajar, lo empecé a jugar sábado. Uh-huh. Domingo dije yo, voy a jugar otro poquito porque todavía estoy terminando Tomb Raider, que lo había dejado ya aventado. Y por algún motivo no había grabado. Entonces, uh-huh, tuve que volver a hacer todo lo que ya había hecho. Uh-huh. Me volvió a dar el shock, ¿verdad? Porque si es una escena que vos te quedas ¡pum! Pero va muy bien el juego. Bien, bien, bien. Uh-huh. Así es. Last of Us. Otra cosa que muy, un poco por aparte, pero de lo mismo. Ah, espérate, esa la estaban, lo estaba en Simán, creo que lo tenían. Eso te iba a decir. Me impresionó que fui a las tiendas locales aquí que no nos patrocinan, pero podrían. Uh-huh. Y ya lo tenían. Sí. Claro que... O sea, el empuje de marketing estuvo... Pero ponele, el juego normalmente vale $60. Sí. Uh-huh. Eso me costó a mí en online. Ajá. Y aquí lo tenían en 70. Download. Espérate, ¿vos lo bajaste download o online de Amazon te mandaron el disco? No. ¿Lo descargaste bajando download o...? te empieza a descargar y ya te dice, va, ya tengo suficiente como para que usted comience a jugar. Ok. Y jugás y sigue bajando en el background. Ah, okay. Ok. Entonces, pero sí es grandecito. Claro que lo jugás en 8 bits al primero, ¿verdad? Y después... por eso se ve un poco diferente la bichita. Pero sí me impresionó que primero que lo tuvieran desde el día de launch. Ajá. Y segundo que el precio tampoco estaba tan mal. Sí, no, yo me hubiera esperado unos $80. Tanto, pero te soy sincero, yo sigo todavía con eso de que puya, los precios de los juegos tienen que empezar a bajar. O sea, sí, $80 es demasiado caro, men. Pero es que eso es aquí. Le estás pidiendo a los $60. Inclusive $60 por un juego está caro. Por eso es que tendrás que comprarlo como yo hago. Te sale a 30. Es que ese es el precio. $30 ya no me molesta tanto. Exactamente. ¿Qué es lo que cuesta World of Warcraft? No, pero mira, es que ahora ya están los desarrolladores de juegos en la misma trampa de que ya la mitad del precio de desarrollo ya no es desarrollo, es marketing. Sí. O sea que el costo de lanzamiento de un juego ya se hizo caro, pues es una gran barrera de entrada, que es por eso que cuando salió todo lo de juegos para iTunes, para iPod, una gran revolución, porque un puto en su sala puede hacer millones, pues. Entonces, pero para estos juegos, los... Pero es que sabes entre que... Entre comillas, triple A. Te soy sincero, pero yo veo los juegos más cachimbones de nuestra era, o de los más cachimbones de nuestra era, Doom. Todos los de AID. Y de, ¿cómo se hizo palomamente millonario? En una bolsa plástica y lo... Shareware, man. O sea, eran juegos así de bien, bien, uh-huh, sencillitos que... Y se hizo un monstruo de compañía. ¿Por qué acaba la madre? ¿De dónde sacaban el pisto? ¿Ah? ¿De dónde sacaban el pisto? Si era shareware. Es que shareware... es que era el primer era gratis, nivel, era gratis. Pero si pagabas, te daban el resto del juego. Te pueden bajar. Y el precio no era caro tampoco. O sea, estás hablando que valían $30, pues. Ahora, un juego así... Pero te dicen, no, ahora vale $70. Pero esos empezaron a word of mouth. O sea, la mala puta, mira este juego y gratis, el primer nivel. O sea... Se fueron desarrollando así, pero ahora que tenés Call of Duty y todo eso que son iguales, idénticos así, de ejército shooters, hay un vergo de marketing. Y yo no entiendo para qué, fíjate. Ponele, yo no sigo los Call of Duty, pero te apuesto que si jugás el primero y te gusta y respetas al 2, no necesitas que te digan tanto. Po. Yo siento que también es un problema de demanda. O sea, la mara, la majada, todo el mundo que está comprando estos juegos ven que vale $60 y dicen, va, vergón, lo pago. Entonces, tampoco no hay ningún incentivo de que las empresas bajen el precio, porque dicen, pues, no importa el precio que le pongamos, la mara lo va a comprar. Chivo. Pero sí, yo ahí me están diciendo que me espera que salga en Steam. Infinite, Bioshock Infinite. Está en 45. Cuando yo lo compré, creo que lo compré en 60 todavía. Uh-huh. Porque acababa de salir. Y los reviews eran buenísimos y todo, y lo jugué. Yo me estoy esperando. Y te soy sincero, el juego me encantó. Pero no vale $60. Es bien corto. Porque es súper corto. Y aunque no fuera corto, en realidad, una experiencia de esas es el equivalente como de, vaya, sí, poder... Suponiendo que fueran películas, pues, o algo así. El tiempo de entretenimiento multiplicado por cuánto me cuesta a mí en el cine ir a ver cuántas películas tendría que ver yo para que el costo equivalga al tiempo que yo perdí haciendo el juego, jugando el juego. No me salen los números. O sea, siempre sigue siendo súper caro el juego, pues. El juego debería de andar por 30, siento yo. O sea, 29, por ahí. 95. Ajá, 29. Y hay juegos buenísimos para iPad y para iPhone que te cuestan $2. También, pues, o sea, $5. No, pues no se compara. Pero también no se compara. No es el mismo. Pero esos son, cabal, juegos para estar en la cola del banco. Así que no estás involucrado en una historia. Sí. Qué puta, que el desarrollo y el multiverso y nada, qué puta. Sí. Sino que este pájaro fue puta, bota esos ladrillos y si lo hiciste bien, tenemos puntos. Hay algunos que sí son un poquito más immersive, pero no al nivel de un juego de consola ni de PC, ¿verdad? Sí, correcto. Pero sí, siento que tienen que bajar de precio. Estamos demasiado caros. Demasiado caros. Hagamos un juego. Hagamos un juego y lo vendemos por maní. $1. Va a estar gordo. No. Tal vez hacemos el siguiente. Con el maní traemos elefantes. Y los elefantes ya los podemos vender. Señoras y señores, continuamos entonces con... Ah, por cierto, yo leí Chu. Ah, ¿cuál de todos? Ya sigo leyendo Chu. ¿El 30? No. Todavía estoy abajo. ¿Dónde pasa todo? Donde pasa todo. Yo quiero... Bueno, perdón, termina de hablar de Shu. No, dale. No, que yo no sé si alguno de ustedes lo vio, pero yo, aunque no veo la serie, pero sí quiero saber cuál es la gran sorpresa que todos están hablando de Game of Thrones. No, ¿no la has terminado? ¿No la has visto? Ixnay on the Throne XA. Solo porque... Es que te digo porque estaba en la casa de mis papás y ellos estaban viendo... No lo he visto, güey. Ellos estaban viendo el último episodio y lo comencé a ver. Y yo así, vamos a ver. Todavía dije, lo voy a empezar a ver y si me pico, no lo termino de ver para no cagarme y veo. No vayas a decir nada. No, absolutamente nada. Pero yo empecé a ver y... No, esta serie no es mi tipo de serie, lo siento. Oh, ¿really? Ajá. No, pero es que, bueno, sí, a saber. Es que no sé, siento que es una serie que toda la gente es mala. Ajá, entonces, exacto, eso sí. Puta. Mira, no. ¿A quién le vas? En el primer season te das cuenta de que cada quien tiene su agenda. Uh-huh. Así, ¿verdad? Una personalizada. Sí, cabal. Un iPad. Lunes, matar. No, se está hablando de Game of Thrones. Este es el Leatherbound. Agenda. Martes, deponer al monarca. Miércoles. Matar a fulanito. Cogerse a la hija. Sí. Cabal, entonces, no sé, pues, siento yo que tanta maldad y que... No. Es... El mundo no es así. Ajá. Y yo veo también que este chavo que mató al fulanito y... ¿Por qué puta no lo matan a él? Pues, y se acaba todo el problema. Ah, porque es que es bien complicado. Aliado de otro hijo puta, entonces, sí. Se hace eso, se hace... O sea, hay unas alianzas ahí que al principio vos decís, puta, huevo, sí, que si este mata no sé qué. Más adelante te das cuenta, qué pendejos, esto ya le, ya, they backstabbed him, le valió verga la alianza, anyways. Pero, sí, pero bueno, claro. Así es, así es el. Así el es que cuando Trump. Lo veas, ahí me contás el. Sí, el, ahí te voy a contar. Pero a mí sí me ha capturado. Yo te lo puedo contar. Me ha capturado. No me voy a contar nada. Estoy viendo Bioshock Infinite, 45 bolas que valen Steam. Bueno, ¿y vos lo jugaste ya, tico? No, estoy esperando una oferta así donde estés. Tipo, yo no lo he jugado porque está todavía bajando en Xbox Chalelado. Es bueno. Mira qué juego más bueno. Bueno, mira, cuando fue hace. Dos semanas. Ahí hubo una venta de en Amazon. Ajá. Donde estaba Arkham Asylum y Arkham City. Ajá. Los dos a 10 bolas. Bueno, o sea, nice. Entonces ya están ahí. Yo he terminado Arkham City, por cierto. Así que ya le voy a empezar a dar. Fíjate. Bueno, nice. Vamos para ver si carnita, carnita. Señoras y señores, con eso pasamos al siguiente parte de nuestro show. Ah, así no, es. Yo decía la cena. Sí, ya. La cena, sí. Vamos a ir a la pampa. Este es el momento en que se traba el gatillo. Sí, porque es la carnita. El gatonejo, ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama? El candigato. El candigato. Chistoso. Ahí está, señoras y señores. Vamos a hablar de Superman. Superman. El hombre de acero. El hombre de acero, mierda, es película. Yes. De acero, mierda. Bueno, sí, así como lo dijo el Ticomán. Yo soy el único que somos... la va a tratar de defender. No estoy diciendo que la voy a defender, sino que voy a tratar de defenderla. No sé qué tanto Omar, pero veo que Ticomán y yo vamos por el mismo camino. Yes. Así que disculpas a los que le gusta la película. Yes. No. O sea, vamos a hacer mierda algunas partes de la movie, obviamente. Sí. Pero sí tendríamos que mencionar que de los últimos esfuerzos de Superman en película ha sido de los mejores. Sí. Yes. Por no decir el mejor. Por mucho. Es más, de las películas de los 70. De las películas de DC, DC Comics Movies, siento que la única que le ha ganado ahorita a esta Superman es la de Batman con el Joker. ¿Cómo se llamaba la de...? Dark Knight. No, fíjate que a mí las primeras dos Batmans me gustaron más que esta. Dark Knight Rises. No, obviamente, pues sí. O sea, eso está diciendo de que... Esa es la única que está buena. Han superado la de Batman. Sí. Pero la última no, la 3 no. Si tomás, ah, okay, si tomás Green Lantern. No. Mierda. Green Lantern, la mierda. Última de Superman, mierda. Sí, la de Brandon Routh. Sí, hombre. O una mierda. ¿Qué otra ha habido? No sé, no, ¿cuál es la otra que estuvo de DC? Creo solo eso era. Solo eso ha habido. Bueno, puta, bueno, okay. All right. Pero o sea, en términos ahora, de efecto y de las de Marvel. Quizás nada más las de Hulk. Esta ha sido mejor que la de Hulk. Está parejo. Posiblemente. No con la de Hulk de Eric Bana, que es una mierda. Posiblemente mejorcita que Spider-Man. No, igual de El mismo gusto. O sea, es que no es, para mí, por lo menos, la movie no es como decir, puta, qué mierda de movie. Ah. Sino que es como ese como malestar de que no, estos cambiecitos que le ha dicho el personaje. No es el personaje, no captura, así no le hablemos hace. Un poco del personaje. El personaje, el hijo puya, es un Boy Scout totalón, siento no, yo. No. No. No, yo siento que no. A ver, ¿por qué? Porque toda la movie, salva. Él quiere ayudar a la Mara. No, salva a un puñado de civiles en toda la movie. Sí. Que se pierden en proporción a la gente que pone en peligro. Bueno, eso sí. Porque, ponerle que al principio se ve que salva a una mara que una plataforma, uh-huh. que no sé qué, después salva a una bicha de un acosador, ok. Uh-huh. Después, bueno, se ve que salva a sus compañeros de un bus que se cae al agua. Va, pero espérate. ¿Y el papá Ken? ¿Para vos no te parece de que no es Superman? El que le haya hecho mierda a él. Bueno, va a ser full spoiler, vea, Mara. Sí, es... Puta. Señoras y señores, esto es... Como siempre, el spoiler. Que le haya hecho mierda el camión al acosador. Sí, un poco... Eso no es Superman. Un poco anti-Superman, eso. Pero, mira, yo pensando en las películas anteriores de Superman, también me había hecho mierda. En algunas cosas. No sé si te acordás en la 2. Fíjate cuando había perdido los poderes. Ahorita que me recordás lo que le hizo al al chero el acosador. Ajá, que le hizo mierda el un trailer. Esa es la única parte de la película, así medio comic relief. Ah, sí, la última, la única risa. Siento que de ahí, en el resto de la película no me sacó ni una sola carcajada, o sea. Sí, es que es bien grim. Y es bien... pasás la mayor parte del video capeando, como que puta, hijo de... Pero no, no, no. Y yo me imagino, o sea, ¿te imaginas la bulla que tiene que haber hecho para...? No, calladito. Y nadie lo oyó. O sea, no había ni gente. ¡Puta, mira ese camión, cómo está! Callado, callado. No, va, pero pues sí, entonces, en la película de Superman, la 2, la de Neil Before Zod, esa... ¿Te acuerdas que perdió los poderes? Llegó un café y ahí una... Cabal, un par de camioneros. Ah, y al final se venga de... Lo venga y, puta, y le quiebra la mano y lo avienta por el bar y lo hace... O sea... Sí. No, tampoco era así tan Boy Scout. Aquí lo hizo, no le hizo nada a él, pero puta, le jodió la vida. Pues. Le jodió su modus vivendi. O sea, ¿y ahora qué va? El asegurador no creo que diga, oh, sí, no. Sí, dice, y dejó a todo el pueblo sin luz también, porque puta, sí. Todos los postes. No, pero, si pero, son los no, que llevaba el mismo sí, lo que, va, que pero no. Ahí está la cosa. Va. Cuando ya empieza el deberg, que está Vía Chica y llegan los kryptonianos y están el Zod con la un par de soldados más. No, un grupo de soldados más. Con la mamá. Llega él así, echa una furia y puta, agarra a Zod y lo restea por un campo. Y puta, que mi mamá la vas a amenazar, hijo de puta. Pero la cosa es que se llevó a Zod. Dejó a todos los vergos soldados allá con la mamá. O sea, sí, cabrón. O sea, faltaba con que, va, mira, hijo, puta, aquí tenemos a tu nana. O sea, solo, yo dije, puta, la van a agarrar de rehén o algo así. No lo hicieron, pendejo. Bueno, por la cosa... Aunque va, ese es un punto positivo que yo le doy a la película. Que salió ese cliché. Que se evitaron de ese cliché de que, ah, tenemos el malo tiene que raptar y poner en peligro a la chica del superhéroe. Vale, hablando de eso, de los clichés. ¿Para qué puta se llevan a la Lois Lane? Necesitaban avanzar la historia. Sí, puta. Ah, esa. Bueno, va, espérate, va. Es entonces, que ahí vamos a entrar a detalle, espérate. Va, la cosa es que ¿se acuerdan de esa secuencia? Llega y no solo restriega la cabeza en el campo, sino que después se va a meter a unos edificios habitados por saber cuánta gente y puta, y hace mierda el edificio. Sí. Una gasolinera, hay que saber cuánta mar había ahí, ¡pum! Completo, ¿cómo se dice? Disregard. O sea, que le pudo valer verga la... Ah, los civiles los le civiles. Valieron verga. O sea, y lo llevó al tipo desde una granja de donde solo estaba en peligro la mamá, al centro del pueblo donde estaban en peligro toda la población de Villa Chica. Claro. Y lo único que él hace es que va pasando la mar. ¡Ah! Por favor, métanse a su casa. Sí, porque vamos a destruir los edificios y adentro van a estar más... van a morir más rápido. Ahí no hay tanto calor, no hay tanto sol. Sí. Échese el bloqueador, señor. Mira, ¿qué va pasando? Y bueno, la cosa es que... Civil, sí, protéjase contra el sol. Señor, por favor. No mire al sol. No mire al sol. La gingivitis es un peligro. Lávese los dientes. Sí, entonces... Entonces, y después van a hacer mierda el pueblo. ¡Ay! Nunca se ve que ya saltando tal vez un poco, dando como otro ejemplo también la pelea final, estando seguro en la media metrópolis, edificios cayendo y nunca se ve que, puta, visión de rayos, voy a destruir estos escombros para salvar esta mara. Sí. O puta, con el soplido, voy a hacer que esto salga volando por allá. O sea, nada, pues, nada de eso. No, salva a Lois Lane dos veces, va. Hubo un avión que estalló y agarra, salva a una chera. Y la deja caer. ¿Dónde? Hay una parte donde está, no creo si era un avión militar o qué era, pero un avión. Agarró un soldado, un negro. Y ahí cachó. A un soldado, sí, a un soldado. Alguien salvó, ¿verdad? Una rubia, dice este. Una rubia bien buena. Sí, soldado negro. No, sí, era hombre. Pero, I'm pretty sure que en el avión iba un montón de más gente. Sí, o sea, no, hasta Tony Stark. No, es que salvó al soldado que se cayó del helicóptero. Ajá. El helicóptero con el piloto y el otro cayó, general. Sí, pero sí, milagrosamente no le murieron, va. Sí. Ajá, sí, no. O sea, él ya sabía que nos iban a morir. O le pegó un sobrepesito ahí para... Pero mira, empecemos de... Son buenas escenas cuando comienza la película en Krypton. A mí realmente me gustó esa parte. Bueno. Pero yo cometí un grandísimo error. Habían comentarios que estaban diciendo que puta, la película hubiera sido mejor el de Russell Crowe. Sí. O sea, tenía mucha más presencia Russell Crowe en la movie, aunque ni siquiera era él, supuestamente era un subcomputarizado ahí. Fíjate que cayó mejor como personaje de Russell Crowe porque era como que, hey, yo soy el jefe científico. Sí. Pero, puta, llega la hora de la acción y aquí estoy. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? No era ningún sencillo. Y Krypton, ay, también una visión distinta del planeta, pero creíble, pues, o sea, chivo. Claro, era estupidez de que... Es que ya estoy en estupideces. ¿Por qué no te salvaste tú, papá? Bueno. Nunca me ocurrió. Si ya tenía nave interplanetaria. Uy. Y vos, pero yo, no, that's a good question. Y que no vos habías diseñado la nave. No podías haber hecho una más grande para que cupiéramos los tres. No, pero es que esto no se lo quita ninguna versión de Superman, fíjate. Sí. No, fíjate, la versión de John Byrne en cómics era que por algún motivo, no sé por qué, los kryptonianos estaban genéticamente ligados al planeta, o sea que no podían salir del planeta y sobrevivir. No sé, había un motivo. ¿Y Kal-El? Él salió porque la nave que le hicieron, en la que mandaron a Superman, era una matriz, o sea que no metieron al bebé, sino que metieron el material genético. Ah. Entonces cuando llegó a la Tierra, ahí fue que... ¿Y Zod? ¿Y la superchica? Zod y superchica. Bueno, tiene plots. Zod era por la tierra, la zona fantasma o una... Ahí se había limpiado. O sea, ahí lo explican, pero... Bueno. Pero bueno, es que yo cometí el error de irla a ver dos veces. Sí. Entonces, la primera vez yo salí con que, ay, la película no está mala. Uh-huh. Pero la segunda vez me di cuenta lo lenta que son las todo el comienzo de la película cuando están contando todo el backstory. Y entonces, ponele... ¿Por qué putas el Jor-El en Krypton cuando se va a robar la matriz? ¿O cómo se llamaba? ¿El Códice? El Códice. Uh-huh. ¿Por qué putas andan en un animal si tenían nave? No sé por qué era el Códice una calavera tampoco. ¿Y quién putas era esa calavera? Sí. ¿Verdad? Tampoco te lo contaron. Y después él se huevea la calavera, la deshace y se la incrusta en el DNA a Superman. Que también lo sentí como que un poco rebuscado. Pero eso quiera que complicado. No te puede explicar por qué al final... Porque al final él... se le pudo poner a la par a Zod, que era genéticamente diseñado para darse verga. Porque va, tenía eso en los genes, va. Pero... No, para mí esa explicación era porque él había vivido toda su vida aquí absorbiendo la radiación del sol. Eso sí, a mí me satisface tiempo, esa. Eran más... tenían experiencia militar, o sea, por eso se le podía poner a la par. Pero no... Pero bueno, entonces, el Jor-El... Le da verga al sol, si yo ya lo tenía ahí. Sí. Y era el genéticamente diseñado para ser científico. Darte. Le dio verga al genéticamente diseñado para darse verga. Entonces. Pero, yo comprendo lo que dice Tico Man y hacia huevos, sí, pero durante toda la película sí te queda esa cosa de que, vaya, Batman pasó no sé cuánto tiempo el hijo de puta. O sea, entrenando para hacer paloma para darse verga. Ajá. Superman nunca jamás ni siquiera fue a una clase de Aikido. Nada. Y el hijo de puta sabe cómo darse verga. O sea, vos qué sabes que en sus años de ser pescador no. Pues sí, porque podía. No mató a nadie. No, sí, yo nunca. A un pescado. Pero ponele. Con Aquaman se va a verga. Tiburón, maldito. Mandan la nave que se lleve y todo. O sea, destruyen el códice. Sí. La nana está ahí. Ella es la que manda la nave. Uh-huh. Y después, cuando tienen al Zod en el juicio, ahí está ella parada bien como que... Sí. ¡Puta! ¡Y que no es ella la que mandó el códice, que es el futuro del planeta! Que no es un crimen y todo eso. ¡Puta! Y ahí está bien y paradita. ¿Cómo entra la mara que lo está...? Sí. Yo soy de los líderes de esta mierda. Sí, y yo... ¡Puta, agarre, que vieja! No, es que ella fue genéticamente para ser reina. ¡Para el ladrón! No, mira, yo lo que sí, ahí siento que complicaron un poco la trama. Y yo acabé, después de ver la movie, haciendo mi Geek Scott. Ajá. Entonces, para mí, la forma que hubiera tenido un poco más de sentido era que te hubieran dado esta idea de la revolución que hizo Zod para tomar el poder y todo eso, como parte de la historia, así el inicio, todo, siempre el vergaseo y todo. Pero que por algún motivo... Y se iba a destruir el planeta y en ese momento averiguaron. Y en ese momento, puta, no hay nave, no hay forma de llevarlo. Solo tengo esta mierda aquí para poder llevar a un chucho o a mi hijo. Pues me zampemos ahí a Kal-El y mandémoslo. Mm-hmm. Así como diciendo, bueno, esto es una medida desesperada, pues que nos agarró por sorpresa. Sí. Para mí eso hubiera tenido sido mejor. Más sentido. Sí, pues. Porque demasiado planeado, demasiado craneado todo lo que habían hecho. Que primero... tuvieron que coger para tener al bebé, para que no sé qué, porque ya no cogían, supuestamente. Pues sí, pero ¿y los 9 meses que pasó la vieja con esa panza? ¿Qué onda, pues? Después, bueno, hoy necesitamos... ropa floja. Necesitamos... me voy de vacaciones. ¿Cómo pasa que alguna picha por aquí va? necesitamos el códice porque hay que implantarle esta mierda al bebé. Después hacer la nave, adaptar esta tecnología. Y no era como gran dificultad irse a huevear ese códice. No, la seguridad que había. Después hacer esta navecita que le hemos adaptado este hyperdrive que pasa por el Phantom Zone por alguna razón. después de eso, ok, hubo la revolución, capturamos a Zod. Uh-huh. Hubo un tiempo que me imagino que no fue así que la misma tarde sentenciaron al Zod, sino sí. que pasó un intervalo de tiempo que fácil se pudo haber montado una nave y salir volando, pues. Sí. Pero no, sino, pues, okay, o sea, la única forma que te lo explican es de que ellos, que nadie en el Consejo de Krypton creía que se iba a destruir el planeta. O sea, todos decían, ah, pa, no va a pasar. Tenemos un científico genéticamente diseñado para ser científico, pero no, lo que está diciendo es mentira. Sí, ¿no? Nosotros sabemos más. Sí, no queremos creerle, pero bueno. Pero, o sea, por lo mismo, pues hubiera sido fácil para alguien decir, mire, quiero llevarme una nave a vacaciones a las lunas de Titán, ¿verdad? Uh-huh. Y salir, ¿verdad? A la luna de Tintán. Mira, supuestamente... Ah, por cierto, ahí estaba la calavera de Tintán. Esa era la que tenía. Nos estaban diciendo que no podían salir por genéticamente no sé cuánto del no, planeta. Eso creo que no aplica para esto. Porque vos viste de que ya habían... te dicen que habían salido. Habían llegado a la Tierra hace 20.000 años. Una nave a la Tierra. Y esa es otra... Llega la Luisa Lane... Y agarra la llavecita y la pone. Uh-huh. Puta. ¿Esa nave tenía cuántos millones de años de estar? No, 20.000 años. 20.000 años. Y todavía tenían el mismo lector. Llega con una USB al Apolo 11 a ver si lo podés conectar. MacGyver, ¿verdad? Puta, sí. O sea, no sé. Mira, es como la tecnología de lightsabers en Star Wars. Porque Old Republic todavía lo tienen. 3.000 años después siguen usando la misma mierda. Pues sí, pues te apuesto que los abrís. Y vos decís, fue puta, esta mierda ya no es nada que ver con aquella. El otro es de vapor, ¿verdad? Ajá. Pero esa de que la llave, chico. Que agarra chime, pero. Y le vibra así la voz. Se traba bueno, embajada, pero. Pero bueno, entonces. Bota la quinta. Bota la quinta. Segundella. El lightsaber. Igual acá, esa había quedado estancada la sociedad kryptoniana. Sí. Sí, mira la tecnología que tenían para mostrar el pasado. Como que era Walt Disney. Sí, no, el mundo del mañana. Ponele, esos impresores. Esos impresores tridimensionales que tenían. Una resolución cada pixel, así. Puta, sí, o sea, el color no existía. No, de monocromo todo. Y eso de que. No, o sea, colores, blanco y negro son colores. Puta, no fue cuando le dice. Gris. Consígame a Lara y que sale la foto. ¡Ah, puta! ¡Paisaje! Sound only, poner wallpaper. Sound only. Poner a Adriana Lima de wallpaper. All right. Y se ve, Adriana Lima. El culo, poner el culo. Una raya. Bueno. Pues sí, entonces, ponele. Entonces siento que al regresaron un poco eso y lo terminaron complicando un poquito más de lo que debía. Al final, bueno, o sea, el punto es que el hijo puta sale para la Tierra y que caiga en la Tierra. Eso es lo que queremos. Llega a ese punto y ahí después empieza a alternar entre la eso me gustó actual y eso me gustó. Esos tres bloques de tiempo me gustaron. Uh-huh. Que no te echaron todo de un solo el origen, sino y que se saltaron, claro, quiera así. Que no, la parte cuando que lo ven que cae y que lo recogen. Bien. A mí me cayó mal. Este cabrón de el Papa Kent. ¿El Kevin Costner? Sí. Puta, Kevin Costner. Mucho miedo. Ya puta, está, quería que dejaran ahogarse a todos los bichitos. Pero sí, esa parte de que... No puede ser bueno. No, guardate esa mierda porque te van a joder. Uh-huh. No. Eso siento yo. Fíjate que eso... Yo siento que le faltó muchísimo aquí. Y me gustó hasta cierto punto. Y no sé si lo que voy a decir para algunos es... blasfema. Uh-huh. ¿Cómo manejaban eso en Smallville? Uh-huh. Que en Smallville jugaban bastante con la super velocidad. Uh-huh. Ponele al papá, él hubiera salvado perfectamente con puta, mi papá se va a morir. Va, lo moví para allá. Va, aquí estoy de regreso. ¿Qué pasó? Y mi papá se fue. ¿Y cómo apareció ahí? A saber. Papá tiene poder. Superman. Mátenlo. En la hoguera. Esto es disacto en la hoguera. Ábranlo para mí. Es un brujo. Ponele con super velocidad. Lo hubiera podido salvar al papá. Okay. ¿Y cómo se murió el papá? Salvando al perro. ¡Chucho! Oh, puta perro, puta. Y el chucho se llamaba Crypto, para más joder. No, Harry se llamaba. Se llamaba Lex, el chucho. Lex. Luthor. Ay, no. Bueno, mira. Yo lo que siento es que En parte, sí, viéndole una perspectiva, dándole como bondadosa. Queriendo verla con buenos ojos. Queriendo verla con buenos ojos. Sí muestra como que más humano a Jonathan Kent, en el sentido que no es fácil tener un hijo superpoderoso que te puede quebrar los huesos. Sí. A voluntad. Yeah. Entonces el tipo también está haciendo lo mejor que podía, pues. Uh-huh. Pero por otro lado, tampoco es el papá Kent al que estamos acostumbrados, de que supuestamente, uh-huh. Bueno, te lo han endosado bastante en los cómics, como que el tipo era recto y sabio, a más no poder, y que le enseñaba una moral bien, sí, bien práctica al Superman, como diciéndole, mira, o sea, vos podés ser algo bueno, y le enseñaba que era cómo distinguir lo bueno de lo malo y uh-huh. cómo manejar los bullies sí. de una forma inteligente que le permitiera mantener su dignidad sin sacrificarse, pues, claro. Y sin atacarlo. Uh-huh. Tal vez de alguna otra forma pudiera haber que simplemente aguantarle los vergazos a los bullies. Bueno, uh-huh. No le hacían nada, obviamente, claro. pero puta. Claro. O sea, tendría que haber sido un poco más sabio, pues. Sí. Pero en este caso. Y eso era más humano. Menos sádico, es que. Que le dice. Ey, entonces dejo de ahogar a todos. Tal vez, o sea, está bien que se mueran estos 30 bichos, pero tu secreto a salvo. ¿Sabes qué siento yo? Y por ahí oí el comentario este y me hizo un clic en el momento que lo escuché. Es que este más de ser una película de Superman, este es una película de un alien. Es una película de una invasión extraterrestre. De sci-fi. Bien al estilo ciencia ficción, cabal. Entonces siento que a ese género, a ese género trataron de shoehorn este personaje que ya conocemos, ¿verdad? Y tratar de darle todo ese backstory o tratar de hacer casar de alguna forma un montón de estas otras cosas. Como una viga cuadrada en un hoyo. Sí. A mí me gustó eso, que fue fresco en el sentido de que la movie... ¡Ay, qué fresco! ¡Qué fresco! Que esta película trató de presentarnos Superman desde un punto de vista más sci-fi, más que no fue súper exitosa, pero tried, o sea, el intento, y lo agradezco porque es la primera vez que veo una nueva origin story de Superman que no va tan amarrada al otro. El personaje de Superman, el actor en sí, yo pensaba que no me iba a gustar desde la primera vez que vimos las fotos hace rato ya. Porque se le miraba el pelo un gran pompadour, ¿verdad? Sí. Como que era Elvis. Ahora ya viéndolo en la película no se le ve mal. O sea, el chavo no se ve mal. Según lo que escucho de mi esposa, el personaje es súper guapo. O sea, según dice mi esposa, él estaba súper guapo. Me tengo que hacer el pelo igual. Y ahí, también oí comentarios de tu cuñada que... A ella le súper sí, encantó. Sí. A ella le gustó mucho más que Brandon Routh. No, le gustó más que el de Thor, ¿cómo se llama? Ah, el del hermano Hemsworth. Chris. Sí, Chris Hemsworth. Tiene un hermano que se llama igual. El mismo apellido. El mismo apellido. Oh, my God. Oh, my God. ¿Y el papá? Entonces, por lo menos el personaje parece que sí está ahí. Estaba leyendo que es inglés. El chavo este. El actor. Claro, ¿no? Sí. Hizo buen trabajo en hacer el acento. Y quizás por eso es que hablaba bien poco, ¿va? Sí. Hablaba súper poquito y era, yes, citizen, no sé qué, no sé cuánto. Sí, ciudadano. Sí, captain. Yes, captain America. Mira, después la escena en la que él se entrega. ¿Qué? Perdón, discúlpame. Yo quiero llegar. ¿Para qué putas quería General Zod a la Lois Lane? Pero queremos a esta humana que sí, se venga para acá. Sí, o sea, eso fue que... Eso fue como ir al súper, llevas todas tus compras. ¡Ah, puta, la rasuradora! Ahí está, a la par de la no, caja. No, pues sí, pero es que nunca lo ocuparon para nada. Los tenés el jefe de los militares, ajá, el segundo de los militares. O sea, tenía gente de poder, pues. Vaya, tenías a Superman, va. Y me voy a llevar un humano... Porque el puta los quiero abrir para ver cómo son estos de puta de adentro. Y tenés ahí a la Luisa Lane. Ahí está. O sea, ¿por qué puta? Y todavía después se la lleva. La abren, pues, o sea, no hacen nada con ella. Ni que la pisan. Y nada. A ver si podemos hacer híbridos. Y lo peor es que después, cuando suben, le dan la llavecita al Superman. No, ¿para qué pipi, puta? Y no hay un pipi, no la registran, no hacen un... No, ¿y para qué puta le da la llave? O sea aquí, ¿cómo pudo Superman? Ah, le voy a dar la llave a mira, ella. Lo único que me pasa es que, puta, no ando bolsa. ¿Qué puta hago con esta mierda? Le voy a dar esta bicha. ¿Sabes dónde la andaba? No, pero ponele que... Aquí, si te querés ir a un vuelo, los estados vienen y te cerellan hasta las amígdalas. Sí. Y allá, puta, te subes a otra nave militar y todo. ¡Militar, cabrón! Y no tenés esta arma potencial. O sea, y, bueno. La chica. Y la encierran en el... Y ponele, yo creo, que va porque le querían leer la mente para sacar la información. Pero ¿qué puta información le...? ¿Cómo sabían para empezar que ella iba a tener información interesante? Sí, pero ¿cómo, para qué puta qué información le iban a querer sacar si ya tenían el Superman? Esa es la magia. O sea, esa es la magia de que... Era como que, no, el escritor dijo, puta, necesito que estén los dos ahí arriba, porque mientras Superman está haciendo esto, ella va a hacer esto. Alguien necesita. Y va a conocer al papá, y va a, ay, qué bonito que la Lois Lane conozca al papá de Superman. Ahora, y todo, bla, bla, bla. Pero, no había sentido, no funcionó. No había razón de historia. Y cuando tenía todo eso escrito, de repente, ¿y cómo hacemos para que se suba el escritor? Fuck. Y ya filmándolo, mira. Sí. No, o ponerle que le va a pedir. Puta, hubiera sido más vergón que la Lois Lane si hubiera escabullido de alguna manera y se hubiera zampado para hacer la historia. A los... Que se le hubiera escogido a los seres con rayos X. No, tampoco. Todavía no sabían que tenían rayos X en ese momento. Bueno. Pero, mira, hubiera sido... mira, no lo sé, único que se me ocurre, pero esto no he explicado para nada entre la movie y es totalmente especulación, que por el hecho de que ella había entrado a la nave Scout kryptoniana que mandó la señal fabulosa, que por algún motivo hayan detectado, ey, se metió una humana. Esta. Uh-huh. Va, fíjate, esa es una buena explicación, pero lo hubieran dicho. Sí, no, o sea, esto yo inventando para no... Ya, fíjate, no se me este encontró ya una mejor manera que la que hicieron la película. Sí. Ese ha sido su trabajo por tanto tiempo. Ginkgo Scott. No, o tal vez es de Deleted Scenes. Yo creo que si agarramos todas las Deleted Scenes, hacemos una película... Sale mejor. Sale mejor. Sí. La otra cosa... Sale Batman y todo. No, la masita, mi respeto. A mí sí me gustó esa masita. Amy. ¿Lois Lane o la favor? La Lois Lane. La favor está bien. También la otra, sí. Amy Adams. Se llama esa actriz. Amy Adams. Sí, me gustó. La otra bicha, cómo peleaba, me super llegó. Y esa sí, la única que ocupaba la super velocidad. Sí. Y puya. Yo hubiera querido ver más. Porque. Sí. Puta paloma, me. Era maldito. Y estaba el otro que no hablaba nada. Y que era el fuerte. Era el sí. Tamaño, hueputón. Demasiado platicón. Puta, le encantaba dar sus discursos cada vez que se peleaba. Y yo ya estaba un poco a verga, te soy sincero. Ya, cállate, cabrón. Pero... Sí. Y la voz, no sé cómo, así. Bueno, pero te digo, la escena en la que él se entrega, esa escena me gustó. Uh-huh. Ajá, o sea, eso de que... Que todo, cuando lo habíamos visto en la extra, puta, y que él llevará kriptonita o qué onda, vea. No, bueno, gracias a Dios no se zamparon en la kriptonita. No, no. Bien, me súper gustó. Que me gustó el cambio, sí, también. Que si él volvía a unas condiciones atmosféricas similares a Krypton, ahí sí perdió. Sí, ajá, eso está bien. Tiene sentido. Pero también me gustó el cambio que le hicieron a que la Lois Lane de entradita sabía la identidad del Superman. Espérate, Verónica, tú que acabas... Bueno. Aquí está Verónica, acaba de entrar al estudio. ¿Qué te pareció el actor? Porque estábamos hablando de que a tu hermana le súper gustó. Hable. Me gustó mucho. Ah, sí. Ajá. Permiso. La veo sonrojada. Sí, ya se sonrojó. No sé si fuiste al mar hoy. Ya se vieron encerrar el cuarto. Mira, ya se vieron encerrar el cuarto. Oh, Superman. Mejor que Brandon Routh. Es que nos parece el más guapo. Lo que no nos gusta es que pasa serio toda la película. Y Brandon Routh sí contaba chistes. No, era más jovial, más sonriente, más sociable. Y este es más como más triste, como amargado, como, y pasa con el ceño fruncido toda la película. Entonces, el otro sí se sonríe más, es más galante con la Lois Lane. Bah, puta, si la ponía a ver cuando se cambiaba, ¿sí? Le veía toda la vida familiar. Sí. ¿No viste que se quedaba así volando fuera de su casa? Así, oh. No, ajá, sí, entonces, pues sí, es el hijo y ella. Entonces, a mí quizás me gustó más guapo este, pero no me gustó la trama, porque es muy, muy, muy oscura, muy triste. ¿Y muy... contra Thor? Está difícil, está difícil. No, pero sí. Sí, pero es que Thor es un gran coqueto, este nada coqueto. Yo veo que voltea a ver a Mario. Y hasta camisa apretada voy a comprar y todo. Ya. No, hombre. Six pack, ¿sí? Si me están preguntando, yo prefiero a Omar. A Omar Man. Espérate el rayo. Bárbaro, bárbaro. Estamos bien. Hey, gracias, gracias. Gracias, Perito. Se trabó la masa. No hay manera de Ahí está. Sí. Estaba esperando que saliera Perito. Bueno, pues sí. Ya nos tocó el resto del episodio con el mochi, mochi, mochi. Cordura, ya. Smile, picón. Smile, picón. Ey, pero nos saltamos una buena parte. A ver. Cuando encuentra la nave que se está en la Antártida. Eso me llegó, fíjate, que llegas a la escena de Lois Lane, porque uh-huh. acabas de pasar todas las escenas uh-huh. de Superman viajando por, uh-huh. por todo el mundo, salvando a alguna que otra gente. Y llega la escena donde, hey, Lois Lane, sí, que mire, uh-huh. que estamos, descubrimos esta cosa bien rara, que bla, bla, bla. Y en eso el tipo que le ayuda a bajar las maletas, hey, no es el Superman. Pero, o sea, sí, no sé si se dieron cuenta. ¿Cómo no? Se alerta. Que hasta le dicen, ¿se da cuenta que esas son pesadas? Ah, sí, bicho. Sí. Y yo, hey, puta, qué lembra. Eso me pareció bien. Y después la vi haciendo sus ondas y todo. Y el otro en el background, ¿ve? Así solo... ojeando, viendo qué. Ajá, pero le dice que la bicha, pues, mire, no salga, porque aquí la temperatura baja a menos 40, y qué es lo primero que hace. Sale. Claro. Pero va, yo ahí lo agarro con que la Lois Lane se supone que no tiene que ser una bicha pasmada. Ah. O sea, se supone aventada, que es una cabrona arrecha. Sí. O sea, arrestada, ranger. Ajá. Pero tampoco tanto, como para irse a zampar ahí que. Y me llegó como entonces que el con la visión de calor, así. Ajá, pero si te fijas, la Lois Lane se pasó por unas partes en las que. Si no puede ya volar. Ver, ¿cómo ha pasado? Ya, si no puede o sea, volar, se les pasó estaba... la manita un poquito, ¿verdad? O sea, le hubieran hecho un caminito más. Así, más ajá, que vos decís, ah, sí, le hago huevo. Ajá. Pero sí, esa escena estuvo chida. Sí, estuvo bien. ¿Cómo es que sabía supuestamente Superman que eso era donde él tenía que llegar? Me imagino que lo había visto por la visión rayos X o algo así. Fíjate que realmente eso no me acuerdo ahorita cómo lo explicaron que había esta cosa enterrada en el Ártico. ¿Y por qué? Él oyó cuando estaban hablando en el antes de que salvara la bicha del Stalker, uh-huh. de que estaban ahí dos militares, que sí, que ah, no, sé que en el Ártico, no. que todo el mundo está yendo para allá, que dijo, no sé qué. Ah, entonces sí. dijo, vamos para allá. Bueno, ah, sí, los militares, ¿verdad? Que eran dos militares. Sí, sí, sí, uh-huh. ya me acordé. Pero eso lo fue a ver porque, pero él no sabía que iba a ser su... Sí, él andaba... O sea, dijo, bueno, razas alien... Amelian... Uh-huh. What are the odds? Dijo, ajá, que sí. cayeran dos diferentes razas aliens a este mismo planeta. Sí, ¿qué pasó, Martian Manhunter? ¡Ey! ¡Los aliens! ¡Ey! Sí, sí. pretty good odds. Pretty good odds. Hasta la Corea, ¿no? En el bar, así, toda la vara. Como que era la cantina de Star Wars. Sí, sí, yo creo que soy el único alien aquí. Me siento tan solo en este mundo. O sea, que es bueno, otro un pequeño hoyo que sale. Bueno. Asumimos que en este universo. Sí, sí. Ahorita, ahí todavía no cuenta. Había dado cuenta. La otra cosa. Ajá. El trajecito. El no, es que yo ya llegué mira. A la conclusión de que ese no es traje, ese es el calzoncillo. Bueno, el calzoncillo termal. Mejor versión de ese traje que. Lo que habíamos visto antes, que la mamá le había cosido el traje. ¿No? Sí, entonces, la explicación sí, de que el traje y todo. La onda es. ¿Cómo putas? Que las medidas, que ¿cómo le cubo? No. O sea, el traje ya estaba ahí hace 20.000 años. Sí, sí, sí. Y era de él. ¿What the fuck? O sea, come on. Hace 20.000 años, Jor-El... No, mira. ...mandó el traje en esta nave... Es que el traje era un calzoncillo. No, pero, si encima se pero ponía es de la todas casa, las cosas. Es de la casa de Jor-El. Pues ahí mira, ese que nunca, quiere decir Hope. Ah, nunca te han cosido tus iniciales en un calzoncillo cuando. Porque no te perdieron. No. Por eso, sí, la ropa interior. Y gran, pues sí, pero porque no, iba a tener ese 20.000 años antes. Es que para eso tienen que leer el cómic de prequel. Uh-huh. Que esa nave supuestamente era la en la que mandaron a un grupo de exploradores. Uh-huh. Y parte de la tripulación eran de la casa de él. Ah, okay. Entre ellos estaba la Kara Sor-El. Ah. Que era la super chica. Entonces, en ese cómic de precuela te cuenta qué pasó, que por qué cuando llegó Superman vio así varias en animación suspendida O sea, una cápsula es como en el uh-huh. pero muertos. Muertos. ¿Por, uh-huh. ¿por qué? Contá, pues, ¿cómo se estrelló? Es que había un loco ahí que por tratar de meterse a esa misión, quiso... un señor Smith. Quiso matar un par de uh-huh. de sus... Porque era una competencia para poder ser elegido para esta misión. Entonces trató de eliminar así varios uh-huh. de sus compañeros. Lo sentenciaron, pero él se logró escapar y se coló en la uh-huh. nave. Entonces cuando salió la nave... Lo que debería haber hecho la Luisa Lane en la otra nave. Probablemente. Sí. Y entonces él ya en su... él fue el único que se fue sin animación suspendida, porque no había pod uh-huh. para él, ¿verdad? Uh-huh. Pero... eso que ahí te explica que sacó a algunos de la tripulación, sacó al capitán, lo mató, le cortó la mano porque por las huellas digitales era que podía controlar, autenticaba sus comandos. Entonces eventualmente se despierta la cara sobre él y lo encuentra ahí, puta, y pelean cuando estaban cerca de la tierra, y ahí fue que se estrella. Entonces la cara sobre él podría estar por ahí congeladita. Al final se ve como que alguien escapó del choque. Uh-huh. No se ve explícitamente ella, pero es posible. Nada que llegue el Superman. ¡Ay, aquí está mi traje! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, Superman! Y la cara sobre... ¡Ey, será tipo que anda traje de mujer! ¡Es el mío! Cuando llegue el Sonda... ¡Puta! Dice, no solo y el es... Superman así, le veo muy flojo de aquí arriba. No solo es así, no es que es un traje travesti. ¡Y viejo de mierda! El año... Del, como que vos anduvieron un traje de baño de los, sí, del siglo XVIII. De aquellos rayaditos pegaditos con revuelitos aquí en la rodilla. Pero bueno, pero igual, vos, si, yo tengo esa teoría. Vos ves que se ponían ese traje azul. Ajá. Y encima se ponían las otras mierdas. La esa mierda era el calzoncillo. Es como que de repente vos llegues allá, vengo a colonizar Marte y en boxer, ¿verdad? ¡Qué anda mara, vea! ¿Y cuántos iniciales aquí? No, pero, cabale, ahí tengo otro punto. Cuando viene, se encuentra con Zod, con la simulación de Zod, que estaba uh-huh. en la llavecita. Y le empieza a contar toda la historia del planeta, Krypton y dónde viene, pero se lo cuenta así en la versión hiper resumida del tour de Walt Disney, pues uh-huh. así donde, estás mal. Pasa y ve todo eso y chivo, y después, mira, y este símbolo que tienes aquí significa esperanza en nuestro planeta, que no sé qué, así que bueno. Después cuando se va a entregar, que lo está hablando uh-huh. con Lois, puta, el Yahoo experto en Krypton. Ah, bueno. Sí, abuelo. Y gracias a Dios le pregunté ahí, mira, esa que tenés en tu pecho. Ah, esa significa esperanza en mi pueblo. Que, sí, que nada que. Uh-huh. Menos mal no le preguntó. Y mira, esta otra letra. No, gracias a Dios le dijo Jor-El. Si no, ¿qué significa eso? No sé. No. Porque en otras. Safeway. En otras. Subway. En otras versiones, en otras historias, sí se ve como que él ha pasado un vergo de tiempo en su. En la película original se ve que los cristalitos esos con Marlon Brando le enseña por años. Vergo de mierda. Ajá. Ajá. Ajá. Tiene más sentido. Y no sé, en Smallville también los símbolos kryptonianos. Sí, le meten como volados en la cabeza, o sea, así como que... Para que entienda, pero, por lo menos. Pero sí, ajá. sí se ve un proceso de aprendizaje. Ajá. Aquí ahora, salió aquí... ya con el trajecito y la capita. Bueno, en Smallville hasta sale Christopher Reeve. Ah, también. De que él había pasado no sé cuántos años y sí. había descubierto el lenguaje y le enseña parte del profesor Swan. Uh-huh. Ahora, la onda que tenga ahí grabado a Jor-El, eso se va a quedar porque supuestamente él está todavía encendido y funcionando en la nave que es. No, pero el Zod se llevó la nave. No, esa nave se fue. Ah. Yo no sé aquí si va a tener. ¿No se estrelló? No se fue, es que con esa nave estrelló a la otra. Ah, para hacer chocar las... No, para abrir el hoyo negro. Esa es la que... No, con el hoyo negro estrellan la chiquitilla de él. La de bebé. Contra... Ojalá, pero ahí no estaba Sol. Sol venía en la otra. Ah, pues esa nave que casi se los quiebra. Y viene Superman, le pega esa nave y la saca de curso. También para que no le dispare al avión. Uh-huh. Pero esa nave se estrella. Pues esa nave aquí quedó. En pedazos. No sé si quedó totalmente en pedazos. Sí, pero pudiéramos decir que en un futuro... De ahí va a sacar para... Tiene que ser su fortaleza de la soledad. Sí, ahí va. Y lo que sería palomísima es que siempre mantenga la versión... Pero ya no tiene la llave. La versión Jarvis de Jor-El. No, porque se fue con la nave. Se fue con la navecita chiquita. Y ya la había borrado. Y de esa nave lo borró Sol. Sí. Ah, menos de que, ah, no borró el trash. No limpió el trash. Recycle bin. Restore. No, lo, pero en la grande que, en la, que quedó ahí, supuestamente ahí está todavía. No, porque ¿no? lo borró Sol. Ah, en esa lo había borrado Sol. Sí, no era en la otra, en la grandota, en la, no, que, no. la que estaba en la. No, no, ah, quedó en la grandota, sí. En la grandota es que lo borró, tenés esta razón. No, no, no. Lo borró en la que tenía el criadero de kryptonianos. Pues sí, que es en la que. Ah, en la nave Scout. La ajá. nave de Zod, la palomisa, esa fue la que se destruyó, que le hizo mierda ya con la navecita. Pues sí, que se fue en el hoyo negro. La que se fue en el hoyo negro. O sea, la que quedó aquí ya no tenía... Ya no tenía Zod, ya no tenía Jor-El. Sí, es que quedó algo, porque yo no sé, porque ya la siguiente vez que sale Zod está rodeado hacia media calle, uh-huh. a medio cráter que antes era Metrópolis. Uh-huh. Porque igual, Superman no salva a nadie en esa ciudad. Me valió, solo Lois Lane. Verga. Solo a Colettes. ¿Qué más? Después de esa escena donde entregan a Superman... Me gustó que no hubo Jimmy Olsen. No se me gustó que no hubiera Jimmy Olsen también. No se recordaron de la película de... The Signs. No. The Life of... Brian. Monty Python. The Life of Brian. Ajá. Que sale la nave y vuelve, puta, y pasa un vergo y vuelve a caer en el mismo punto. Ajá. Yo así sentí esta mierda, puta. Salen volando con pedazos de nave y con todo hasta en la estratosfera y vuelven a caer otra vez en Metrópolis. y pasan otra vez por el IHOP. Puta, o sea, ¿y por qué no caían, puta, de repente en Australia? Pues, o sea, si salían a la estratosfera. Sí, ya salió caro. Haciendo los que cayeran en el mismo lugar dos putas veces. Sigámoslo haciendo, sí, mierda. Ya construimos el set. O sea que, ni modo. Sí, pero a mí eso yo diría, puta, igual bueno, que voy a caer ahí mismo. De ahí vamos que... Ese así. Set del IHOP costó por lo menos 50 millones de dólares en hacerlo. Más caro que un verdadero IHOP. Sí. si hubieran comprado como tres IHOP, los destruí con ese pisto. Bueno, pero ya después de esa parte que... A que hubiera caído que, en Kansas, pero en otro IHOP. Después de esa parte que... que se llevan a Superman y que logra salir de esa nave. Uh-huh. Ya después de eso, ya sí, una acción, o sea, sigue. Sí. No, y los acción, son uno, buenos. Uno tras uh-huh. otro, porque llega sí. a Vía Chica, pero entonces ahí caen los kryptonianos y sale el de verga de decir la pelea en Vía Chica. Después. No sentís que la. Vamos a destruir este planeta, hagámoslo, terraformémoslo. Ah, ok. Entonces, entiendo por qué eran tan rápidas las peleas, pero siento que no sé, o sea, en realidad no miraba nada, pues, o sea, solo mirabas los. Dos hijos de puya, una gran explosión, como que eran átomos pegándose uno con el otro. Pues fíjate que quizás a eso mismo voy yo, porque al final a ese cholotón lo venció o no lo venció. No lo venció. Ni a la chava tampoco. Ni a la chava. O sea, el único que logró vencer fue. La chava quedó medio lastimada por una bomba que le echó el ejército. Ah, es cierto. Quedó inconsciente. Quedó así como que, ay, vete, pues. Ajá. Y pero el otro se la llevó. Se la llevó. O sea, nave, pues, ¿no? ¿Realmente él el único que logró vencer? Fasón. Ajá. Y le gustó. Y también, tampoco sentí que hubiera como cambio de táctica de Superman, como para decir, puta, estos. Me cuesta, tengo que ver otra forma. Que no es Batman, cabrón. O sea, este no es Batman. Pero, este chavo es bien. Pero, o sea, hay precedentes. O sea, Superman realmente es. También es súper inteligente, pues. Uh-huh. En la película de Superman 2, no los derrota a vergaseo, sino que los engaña para que pierdan sus poderes. Lo que pasa es que, ¿sabes qué siento yo? Que claro. este lo siento bien novatón en el sentido de que el personaje en sí es bien novatón. Nunca jamás en la vida se había puesto contra alguien que tuviera el mismo nivel de fuerza que él. No, nunca se había puesto contra nadie realmente. Sí, era su debut de superhéroe. ¿No? Era su debut. Y si lo ves desde ese punto, si analizamos ese punto, gracias a Dios que ocuparon al fin en una película de Superman un personaje que se le ponga a la par. Mm. Pero sí, ese punto es de que... Puta, tenía que haber empezado a darse verga contra las ligas menores para ponerse a dar verga contra Zod. Puta, en la continuación, cabrón. No sé, va a salir Lex Luthor. Ajá. Ok. Y la cabeza. Lex Luthor. Yo siento que la segunda va a ser como las anteriores. Del Lex Luthor tratando de hacerlo mierda, no por fuerza, sino que por estrategia. Sí. Vamos espero a ver. Que se le ocurra algo bueno que supere sí, a esto. Kryptonita, Lois Lane, no sé cuánto, subieron la barra bien alta. Subieron la barra alta. O sea, y yo creo que la segunda película va a ser solo reconstruyendo Metrópolis. escenas de destrucción. Como que llamaron a la gente de 2012. Vengan, señores. Pensé que iban a caer en el mismo error cuando venía el edificio. ¡Ah! iba. Corremos para este lado. Pues solo suerte que en la primera cruzadita que encontraste a San Pablo. Encontraron un callejón y dijeron, no, por aquí. Me gustó que trataron la parte de del ejército de una forma bien inteligente. Pues, o sea, como que, mira, o sea, yo aquí voy a estar. O sea, yo me considero americano y yo les voy a ayudar a ustedes, whether you like it or not. Y no, no, you can't do anything to stop me. O sea, sí, que es lo que te digo de la escena en la que se entregó. Ajá. Cuando cabal que le pude que las, no, sí pude, yo dejé que me pusiera que esta mierda, pero. Si algo que hace que se sientan mejor, vaya, sí, pues. Sí, no, y ya después cuando va, se las quita y les habla. Mira, ay, muy puta. No, cuando, no, yo me imagino si yo hubiera sido de los soldados. Me caga en ese momento, pues. Esa escena me gustó. Sí. Ya ves, joder, macho. No, toda la mala disparando también y los otros solo parados como que puta. No, no, va, una onda ahí. De que con lo de la identidad, va. Uh-huh. Medio me molestó que Lois averiguara la identidad tan rápido, pues. No, es que nunca fue como, al principio. Ajá, al principio, va, chico. Yeah. Pero la averiguó y digamos que le costó porque tuvo que entrevistar a un montón de gente, seguir el rastro. Uh-huh. Pero eventualmente llega Vía Chica donde prácticamente toda la mara sabe que le supo. Ya lo conocen, claro. O sea, puta, Clark Kent, que levantó en un bus. Uh-huh. Y al verlo después ahora, tenían que identificarlo. Puta. Bueno, ese es Clark. Entonces, entonces de ahí tenemos a Lois Lane, que la primera vez que la salva, que uh-huh. ya cuando salen de la nave de Zod, la primera vez, llegan y están así hablando en un campo de un maizal. Uh-huh. Y en eso llegan unos policías. Y Superman sale volando y va donde y la va. Entonces llegan los policías y le dan raid a la Lois Lane a la casa de Clark. Donde está él afuera con la mamá y él en full traje de Superman, ¿verdad? Y la bicha, ¡Clark! ¡Clark! ¡Vení, Clark! ¡Puta! Y los policías ahí, ajá, ok. Ah, se llama Clark. Se llama Clark. Bueno, sí. Después, sí, al final, viene, cuando dijiste los militares, ¿verdad? Sí. Mire, yo crecí en Kansas. Yo me considero americano. Ah, Kansas. Bien, ok. Vea, solo le falta. Andamos porque ya nos necesitamos los aviones de 12 millones de dólares. Kansas. Ahí Kansas. Podemos ir a pie. Ajá, entonces van a Kansas. Preguntan aquí en otro pueblo o investigan los registros de periódico. 33 años. Va, 33 años para adelante. Y put, ya lo pueden localizar. O sea, no requería un Sherlock Holmes, está diciendo. Ah, o sea, ahí una cosa para mí fue que Lois Lane supiera. Ah, uh-huh. Chivo, ok. Saben y se ahorran todo ese verga de que la Lois Lane no lo viera solo por los lentes. Pero, por otro lado, se mete en un gran huevo de que cualquier hijo de puta lo puede hallar. Uh-huh. Yeah. ¿Verdad? Entonces, eso sí no me parece mucho. Sí, eso de que no hay, no existe. Mira, por lo menos con ese cambio que le hicieron, yo siento que identidad secreta que, no existe. Que, puta, supuestamente la Lois Lane, gran investigadora, reportera, palomísima, y solo porque el hijo puta ponía lentes no lo reconocía. Sí, eso sí, se evitaron. Entonces, por eso, sí, se evitaron va, vergón, ella sabe de entrada. Y ahí. Es lógico porque, si te fijas, de que todos los compañeros del planeta. Sí, del planeta. Ella es la única que realmente estuvo cerca de él como Superman. Sí, sí, sí. Entonces, va, esa la ganaron, esa se las doy. Ajá. Pero sí, lo demás. Bueno, y de tu lista super, no super falta, resumida ya, de puntos malos. Ya tocamos un poco más. Deja ver. Solo oyentes, así tiene aquí Batman su iPad. Sí. Una pantalla completa de ya, pros y contras, tocamos, pero todos son contras. Ya tocamos bastante de ellos, menos uno del final. Cuando mata a Zod. Ah. Va, perfecto. Yo siento que tenía que matar a Zod porque ya habían abierto el hoyo negro, ya le habían abierto y cerrado el hoyo a Zod. Ya se habían ido por el hoyo negro. O sea, ¿qué putas iban a hacer con un Zod vivo en la Tierra? Sí, sí. Era difícil. Lo tenían que matar. Pero puta, esa escena de que, ay, que, ay, no hay que, no, el va. Si por solo le hubiera dicho a los cabrones al bichito y a la familia que está ahí. Váyanse para el otro lado, cerotes, agáchense. Y ya se resolvió el problema. O puta, hubiera salido volando para arriba con todo y el sol. Sí, sí. O ya. Le tapa los ojos con una mano. Le puya los ojos, cabrón. Me voy a quemar los dedos, pero... Le apacho un huevo y crees que no cierra los ojos, puta, pues sí. Entonces, no sé, pues esa escena... Ajá, o sea, no era como que no había forma de que hacer que este puta dejara. Pero imagínate, yo voy ahorita. En la cara, yo voy ahorita con un rayo de aquí para allá. Decime una situación en la que vos no podés correr para el otro lado. O sea, solo que todos tengan la pata quebrada. O sea, que no sé qué es. No, y era un espacio abierto, pues, lo que había a la par era una estatua. Me agrada. de Batman. No, pero lo que me cayó mal también es de que, ah, Mateas, otro kryptoniano, yo, puta, el asante de la vida, que no sé qué. Y todos los otros. Un grito y después, bueno, ok, siguiente escena. Sí, general, yo soy... Ah, pero es que no viste donde le puso la cabelleta. Sí, sí. Ah, la Lois. Ah, sí, lo voy a consolar Lois. A cualquiera, calma. El perfume de mujer. Sí. Chacolín. Anchoas. Ha sudado. ay. Entonces, eso sí, le duró como 0.05 segundos el remordimiento por haber tomado una vida. No sé, el hecho que en Metrópolis, cabal, no salvó ni una vida, el hijo puta. Se valió verga. Pero. Peleas. Jimmy Olsen va a venir en la segunda. Están buenas, sí, probablemente. Peleas bastante rápidas, muy emocionantes. Buenos efectos, ahí sí no se puede negar. Uh-huh. Otra cosa que no entiendo es cómo hay una parte que él está en el Océano Índico destruyendo un dispositivo. Y ahí está el sol, le pega el sol y lo recarga. Uh-huh. Pero después hay una escena en Metrópolis que queda al lado opuesto de la Tierra y había sol. Y era el mediodía. Entonces, no sé cómo llega el sol así tan... cubre tanto el planeta. Pero bueno. Son cositas como inconsistencia de la historia que tal vez en otra historia no hubieran pegado tanto. Tal vez... Pero esta, por ser de Superman y por ser tal vez la primera en que no había tal vez mayor queja, ¿verdad? Porque en el sentido de que una historia emocionante, que era algo que le habíamos reprochado a la anterior, ahí sí cumple su labor, ¿verdad? Porque sí. La anterior solo era Superman contra Lex Luthor otra vez, y el gran final levantar una piedra gigante fuera de la Tierra. ¿Okay? Es que yo siento que una buena película con Lex Luthor debería de ser, y ahí sí, dos villanos. Uh-huh. Lex Luthor haciendo todo... Y el otro hijo de puta que sea la fuerza bruta dándose verga. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero solo Lex Luthor como villano... Sí, no pega. Puta, para película, no. No. Eli Brainiac, no sé. Cabal. No, sería Eli Doomsday, una onda así. No sé. Algún fuerza bruta, como decís. Uh-huh. Pero sí, es que cabal. Pero entonces quedo con eso de que... sí, realmente como película de Superman es... Tal vez la mejor que ha habido en décadas. Uh-huh. Como película de la DC, es una de las que están más arriba. Se le pone, o sea... Está así llegándole a la de Batman, que son las que me han pegado. Uh-huh. Y es una que a la gente como que le ha gustado, ha dado buenas reseñas. Ahora, como les digo, yo la vi dos veces, pero porque yo tengo... Si yo veo que una película la van a estrenar a medianoche, yo no soporto y la voy a ver. Ah, maldito. Sí, yo eso, me encanta ir a ver películas a medianoche. Yeah. Y ya teníamos la entrada comprada para el día siguiente, a las 7 de la noche. Uh-huh. Pero sí, esta película no me causó el efecto que me causan muchas de las de Marvel, que salgo de la película y yo quiero volver a ver esta película. Sí. O sea, de la cola salir y hacer cola otra vez. Como pues, Iron Man 1, cabrón. Sí. Iron Man 1 salí y yo, güey, la gran puta, esta es la última. Y está, la vi en Panamá. Uh-huh. Y era la más noche, ya no había otra. Y pues, y al día siguiente me voy. Y puta, yo la voy a ver mañana ya. Cuando llegue al Salvador. Pero yo no quería ver otra vez esa película. Avengers, salí. Puta, salí. ¿No? Con erección del cine. Sí. Esta no te crea ese efecto. Sí, por lo menos a mí no me lo creo. Igual a mí. Igual. Incluso igual. La segunda vez que la vi, me. O sea, si la hubiera visto solo una vez, creo que le hubiera dado mejor calificación que la que le voy a dar. Uh-huh. Porque la segunda vez, las escenas lentas me cansaron, pero así de la que viste yo... más lenta estoy. ¡Jue la gran puta! Eso sí, también les digo, Mara, esta es una one time only movie. O sea, no mejora nada verla una segunda vez. No. O sea, siento que te baja el puntaje. Y otra cosa, el 3D, porque la primera vez yo la vi en 3D. Ajá. Cero. No vale la pena para nada pagar extra por el 3D. Ah, okay. Por cierto, hablando también... Música, ¿a usted le gustó? A mí me gustó la música. Sí, pero eso, bueno, yo por me lo hizo menos, falta. Para mí, irrelevante. O sea, para mí, eso que oías durante la escena, de repente, así como ambiental, pero para mí era como un elevador que te zampas y oías así. O sea, podría ser cualquier música. Ignorable, totalmente. Uh-huh. No tuvo mayor efecto. No sé, ¿a ustedes les gustó? ¿A vos extrañaste el tema? Yo extrañé el tema. Fíjate que sí, tenés razón. Aunque yo... sea oírlo con un ringtone, alguien que sonara el teléfono o algo así. No, o sea, que hubieran hecho un new take, ¿verdad? O uh-huh. que le hayan... Ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, o sea, pero la misma ta, ta, tonadita, ta, ta, pero... Ta. El sonido ese de Inception. Transformers. Pero sí le faltó. Fíjate que ese no sería mal que el Lex Luthor haga un mega robotón. Mecha Streisand. Para que le dé. Oh, pero Mecha Streisand. All right. Comenzar, señoras, puntajes. ¿Cuántas estrellas le damos? Tienes ahí tu fiel iPad. Bueno, ya tenemos uno adelantado porque al salir del cine, como ya el Julio sabía que no iba a poder venir porque está de viaje. 3.5. Yo le voy a dar 3 puntos. Cabalitos. A ver, Tico Man. Desde que yo saliendo del cine hasta llega 3. Dije, pero no sé. Sí, 3. Yo siento que 3 puntos porque estaba, o sea, en realidad es un good try. No, no es una película. Yo no salí enojado, pues, de verla. Yo siento que fue una película que chiva, ¿verdad? O sea, está bien. Sí, no perdiste el tiempo tampoco. Pero no es una que voy a recomendar. Ah, puta, tenés que verla, qué paloma, que no sé qué. No. Igual, yo le voy a dar 3 puntos. Estuve a punto de bajarle un poco más. Uh-huh. Pero, cabal, como dije, la segunda vez, yo creo que la vi con ojos demasiado críticos. Uh-huh. Para, si vos vas y la ves, yeah. O sea, así nada más quiero ver una película y Superman la están dando, voy a ir a verla, vas a salir satisfecho. Uh-huh. Entonces, por eso es que le voy a digamos dar. Digamos que no sos fan de Superman o de cómics y decís, hey, Superman, ya me acuerdo haber visto caricaturas de esta. A ver, no, y la ves y puta, otra versión. Ah, está bueno, está chido. Te vale verga, pues, o sea, la ves y. Pero creo yo siento que es un reboot bueno, fíjate. Es un buen reboot. Para películas. Siento que es un buen starting point porque de aquí tienen un lugar bonito. Sí, sí. El Sensei en el sitio había puesto 5 puntos, que le había encantado. Pero mira si lo podemos conectar. Sensei, estás ahí para... Sensei, no para que podamos... Por Skype, para que nos digas... Si no contamos tu puntaje, Sensei. Sí, vos defendés esta mierda, ahora cae para siempre. Sí. Así que podés estar en Skype, Sensei. El Jonathan que... ¡Mátalo! Y por el chucho. Bueno. Es que yo insisto, hubieran arreglado mucho con super velocidad, cabrón. Ay, sí, ¿en qué punto? Dijo, yo creo que hasta que vio la Favora corriendo así, dijo, ¡ey, a huevo! Tengo velocidad. Sí. Ay, vamos a ver, parece que va a ver si se puede conectar el Sensei para... Pero te quedan 3 segundos, Sensei. Sí, 3 segundos para el fin del mundo. Señoras y señores, tenemos unos emails por acá. Lee los correos por mí. Sí, Carlos Zambrano mandó un kilométrico que no lo vamos a poder leer, pero... Puta, la portada no la hice. No vino, tampoco la otra. Siento que no va a ir a comer, Omar. No va a ir a comer. No, pues... Va a estar en Visión X, Rayos X la portada, así que tienen que usarla para ver. Purozambrano.blogspot.mex, ahí pusieron un review de la película. Y para que lo puedan ver, vamos a poner el enlace, porque sí es larguísimo el mail. Tenemos también... Iván Jo Calzadilla, que también mandó... Fíjate cómo tiene que ser un episodio solo de emails, porque están larguísimos los mensajes que nos están mandando. Kikos, 2 preguntas. ¿Han visto el nuevo show de Seinfeld? Que se llama Comedians in Cars Getting Coffee.com. Lo vi en YouTube que estaba, pero no lo vi. Sí, está bueno, fíjate, yo lo he visto. Está divertido. Es un reality. Porque básicamente son él y otro comediante X que lo agarra amigo de él, pues me imagino, y empiezan el show en un carro de los de la colección de Jerry Seinfeld, que tiene una colección de carros clásicos. Ah, de verdad, no sabía. Entonces, casi siempre... Entonces, Jay Leno. Ah, es cabal, como Jay Leno es igual de sí, pero Jay Leno no son los clásicos. Jay Leno tiene una colección mucho más grande, pero la de él son carros... Por ejemplo, un Volkswagen Beetle, pero de los buses. Ya está, sí, entonces te explica cuál es, qué es lo chivo del carro y todo eso. Y después se van a comer café y ahí hablan acerca de... tomar café, algún cafecito de ahí. Peso el café. Te explican la chivatada del carro. De ahí van los dos platicando en el camino, en el mismo carro, platicando de que, cuando vos hiciste el show, que no sé qué. Tipo entrevista. Y haciendo leña también el carro. Como quien dice, puta, qué carro más cachimbón por la historia. Pero qué mierda andar en un carro tan viejo que no tiene nada. O sea, sí. Sensei. ¿Qué onda, Sensei? No sé. No, ¿cómo no? Eres. Debería de escuchar, Sensei. Hansai. Hello, hello. Yo le di volumen acá. Ah, pues no cuenta el voto. No cuenta. Sensei. No, ya dice. Si no sé, tengo mutis. Mira, si no tenés mutis ahí. Nosotros porque aquí sí estamos. Video... No, Sensei. Aquí estamos ya. Hello. Ya oigo una respiración. Soy en... Sí, la serie creo que sigue. Comediansincarsgettingcoffee.com es la serie. Es muy buena. No creo que lleva temporadas porque es todo web only. Web only. Uy, uy, uy. Yes. También dice acá, ¿qué opinan? A mí me gustó. Bueno, la dos, ¿quiere que le eche un ojo al cómic de Pacific Rim? Uy, ¿al cómic? El cómic. No dará spoilers. No. Mira, por cierto, el trailer de Pacific Rim. Uh-huh. Se cabal fue antes de la movie este Man of Steel. Qué gusto ver la movie. Germán Serrano nos dice, puta, pero tengo miedo, fíjate. Que sea demasiado la expectativa. Que sea, es que yo siento que todas las veces que veo un trailer que me emociona tanto, la película es una mierda. Ojalá que este no sea el caso. Aquí están preguntando nuestro amigo Germán Serrano que aparte de Marvel y DC, ¿qué otras compañías de cómics le gustaría para que hicieran películas? Bueno, Hellboy ya vimos alguna. Spawn hicieron una y no sé si viene la otra. Uh-huh. De hace rato está diciendo McFarlane que va a salir con otra. Sensei. ¿Te oís? ¿Se oye? Oímos respiración, Sensei. Te escuchamos. Ponele ahí en... Y ahora sé que sí lo oímos. Pero ¿por qué es que no nos escucha a nosotros, chico? Que le dé WhatsApp su onda. Sensei. Aquí no está, no hay mute. Hello. Bueno, esto tampoco está siendo como muy happening para los oyentes. Está un poco triste esto. Sí, ni modo. Ay, sorry, Sensei. Bueno, pero Sensei le había puesto 5 puntos. Ay, sí. Ahí está, ahí está. Ahí reaccionó. Vaya, Sensei. Como tiene un super lag. Sí nos escuchaba, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto, vaya. Superman, ¿cuántas estrellas? Defiende esta cosa. 5. 5 estrellas. ¡Puta! ¿Por qué? Contanos. Por todo. No, justificalo no. Porque se ha salido completamente de la escala de lo que nosotros le hemos dicho. Nosotros hemos dado 3 puntos. ¿Dos veces? Pues sí, pero no quiere decir que me haya gustado. No, ¿y por qué no le gustó? Decinos vos, va. No, vos ahí el episodio. Pero decinos a vos porque... ¿por qué te digo? O sea, entendemos que cabal más acción y todo eso, pero queremos oír tus motivos. Es que no sé, a mí me gustó, punto. O sea, no sé. ¿No te molestó que matara? Porque no entendía la parte del traje. O sea, ¿verdad? ¿Qué parte del traje? ¿Por qué se había salido de Smallville? O sea, que el papá solamente le da el traje y le dice, toma y anda a volar. Pero ya leyeron el prequel, el cómic, ¿verdad? Que les puse ahí. Sí, lo leí, pero no te dice tampoco por qué. O sea, sale la historia decir, de como cara a Sorel y todo eso, pero no te dice. Sí, o sea, ahí para mí explica ya bastante. O sea, la nave lo está llamando. Es por eso que él se mete porque ni volar sabía. O sea. Sí. Eso sí está bien, claro, que lo explican. Y en la nave, explican, o sea, en esa nave que estaba ahí en el Ártico es donde estaba el traje de él. Sí, ahí está. El traje de la, que unos dicen, puede ser que sea el propio traje de la prima, ¿verdad? Pero, la de mujer, yo les decía que el traje era de mujer. Travesti, por eso es que cuando lo vio el Zod, se cagó en la risa. Puta, anda vestido de mujer, es travesti, este hijo de puta. Mira, no te, y ahora vos, ¿por qué explicación das de por qué subieron a la Luisa a la nave cuando se lo llevaron a él? Que le dijo Zor-El, Zor-El dijo, queremos que venga ella también. Pero este lleva. Específicamente. Porque... Y después nunca la usaron porque para nada. Que el Hack Sur la quería travesear. Pero ¿y cómo sabían de la existencia de ella? Rayos X, men, Rayos X, le vieron el hilo dental que andó. Va, otra. ¿Por qué cuando tiene al sol y que ya lo va, y que ya, antes de que le quiebre la nuca, ¿por qué no salió volando, güey? ¿Por qué no le dijo a los babositos, ¡Che, mara, váyanse para el otro lado, que este hijo de puta con el rayo los va a matar! ¡Agáchense, hijos de puta! O sea, ahí interpretado, pero lo que yo siento es que dijo, no, este cabrón, ¿cómo? Imagínate, si Zod aprendió a volar en 2 días, aprendió a controlar todas sus cosas en un pencazo, que él le ha dicho, mira, aquí yo este planeta lo voy a hacer pedazos. Uh-huh. Ahí dijo ya, no, ya este mejor, la única que tengo es matarlo. Buena explicación. No, y sí, es, sea, lo que yo te decía, que yo no hallaba cómo lo podían dejar, pero... Imposible ya, no se podía dejar libre. Uh-huh. O lo matabas o lo matabas. Pero lo que a mí no, pero me que gusta es que todo eso lo tenés, ¿no?, que lo tenés que inferir, o sea, no te lo lograron pasar ese mensaje. Fue innecesario el hecho de tener un montón de gente ahí sufriendo, uh-huh, que supuestamente, ¡ay, viene el rayo láser! Cuando, francamente, mataron a la mitad de Metrópolis. Es que, en es que peleas. Yo ese rayo láser lo sentí como la escena de... ¡Pram, puta! Yo oí mi memoria. De Austin Powers. Uh-huh. ¡Ay, viene! Sí. ¡Puta! ¡Muévete para un lado, cérate! Sí. No, vaya, a mí me cayó mal entonces el traje, ¿de dónde lo sacaba? O sea, es que el traje era calzoncillo, decís, encima se ponían las otras mierdas. Y la otra que sí me cayó mal fue la cámara. O sea, ¿la cámara? Que va acercando el objeto casi siempre y después, uh-huh, le hace otro acercamiento. Ah, ya, que era como... Estaba usando. Ya, sí. Ya se... Edición, decimos la mira, y algo que no hemos mencionado, sí, pero porque sí te digo, yo en la película no me molestó y no lo vi, fueron todas las como referencias religiosas. Ah, la película. Sí, cierto. Sí, que le ponían, sí, lo ponían en paralelo con Jesús. Lo ponían demasiado, sí, Jesús. Que cuando me hicieron ese comentario, que yo me quedé, ¡ey, puta huevos! No, es que tienen bastante. Ajá, sí, me cayó mal, pero en el momento de ver la película, no lo vi. No, mira, no, yo como... Me llamó la atención lo de los 33 años. 33 pero años. De ahí para allá, no me va, dejó. Va a la iglesia y dice, mire, ¿será que me sacrifico por ellos? Que no sé qué. Y atrás el gran Jesus. Tomorrow, no lo vi. También cuando sale de la nave de Zod que va a rescatar a Lois, sale, sí, de la nave así con los brazos extendidos, como en cruz. Sí, pero te digo, no en el momento no los identifique. Tenía su paralelo. Uh-huh. Pero eso, ya, yo, como les decía, es algo que ya han hecho referencia a Superman desde la anterior de Brandon Routh, que también así, bueno, sí, de esa, que, uh-huh, que decían así, que como que entrego a mi hijo, mi único hijo, que no sé qué, para que este pueblo. O sea, tenía sus sabe que a la gente no le ha molestado mucho porque ha hecho buen pisto. Yeah. Algunos puede que sí les diga. A saber si pagaron regalías. Si les gustó, pues. Para regalías al Papa. Al Vaticano. Claro. All right. Papa Francisco. Bueno, con la ayuda del sensei, ya llegó, por lo menos la película, ¿cuál?, se le puso a la par a Hansel y Gretel. Okay. No. Sí, 5 póngale. No, pues sí, ya le puse yo tu 5, pero los demás le hicimos mierda. Nosotros quedamos en 3. O sea, ¿cómo es posible entonces que usted es una basura de Iron Man 3 y le han puesto? Iron Man 3 está en 4.2. ¿Quién le puso 5 a Iron Man 3? Nadie. Nadie le puso 5 a Iron Man 3. ¿Cómo digo eso? Nadie le puso 5. Pero le pusimos 4. Hay un 4.8. Uh-huh. Hay un 2 4.5. Un, sí, 4 y un 3. ¿Ya ves? Uh-huh. ¿Y 3? ¿Quién se le puso el 3? Sí, el sensei. Al sensei. Ah, ya. O sea que, sensei, vos a este le pusiste 5. Y yo siento que vos sos el que está disparado. Primera vez que oigo al sensei así alterado. No, cada quien tiene su gusto, pues. Pero... No, sí, pero la película es una mierda. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que siento que el sensei tiene su escala de DC Movies. Y si solo fueran DC Movies, esta sí ha sido la mejor de las DC Movies. No. Exceptuando las de Batman. Las primeras dos de Batman. Las primeras dos de Batman hacen mierda. Sí. Y no tan mierda, pero están mejores que esta, pues. Sí. Uh-huh. Vaya, solo les digo, o sea, la voy a ir a ver otra vez. Yo ya lo siento, mirate, por vos. Bueno, está bien. Vela de nuevo. Salí del cine y ahí murió la película. Contanos, ¿ala?, cuando la veas la segunda vez, uh-huh, si la seguís sintiendo igual de Porque a mí me pasó eso. Fíjate que la primera vez yo salí de verla así. Está bien. La segunda vez salí, güey, puta, qué película más lenta, la parte lenta. Le vi un montón de errores, me di de la mayoría de cosas que yo le he criticado ahora, uh-huh. realmente la vi la segunda vez. Uh-huh. Ojalá que no te pase lo mismo, pues, porque te va a matar la experiencia, pero a mí sí fue eso lo que me pasó. Ya. Yeah. Chivo, es que me viene mi figurita del general Zod. Zod. No miras al Zod. A ver si habla de esa forma, esa es como el orden de Felipe. Neil, no dijo Neil before Zod. No. ¡Quiero mi cocón! Lo arrodilló. No, el Superman a Zod. No, Zod a Superman. También, ¿cuándo? Cuando le sacó la sangre. Mm. Ah, cuando le metió la nave, que le dio asma. Es verdad que hay una escena donde se ve Christopher Reeve. No creo. Sí, sí, sí. La voy a volver a ver y les digo. Porque te digo, en los easter eggs que han sacado, lo único que he visto, que yo no vi... Había el de Wayne. El de Wayne. Sí vi el de Lex Luthor. Sí vi LexCorp. Que Lex eran Corp. De ahí no he oído nada más. Sí. Hay varios. O sea, el animalito de Krypton sale en los paquines. que lo dejan botado el animalito fiel que él salvó a Jor-El. Es que no tenía sentido el animal. Se andaban naves y... ¿Para qué putas andas? Es como que, voy a huir de ahorita, ayer y en caballo, voy a huir de la policía que anda en carros. Ahí el gigante que acompañaba a la Favora, uh-huh. bien, es de Paquines. Sí, ese estaba bien chivo. Y Superman no le pudo ganar, por cierto. Tiene un nombre. Tiene nombre ahorita. Tiene su corazoncito. No sé, yo creo que... Y el Superman veo, qué paloma esta chava, ¿cómo se llama? Favora. Tiene super velocidad y yo no. ¡Qué mierda! Hubiera podido salvar a mi papá si hubiera tenido. Bueno. Está vino y se dio cuenta y yo, tantos años y no me he podido dar cuenta que tenía super velocidad. Vale, le voy a poner mi fotilla de muñecos de Superman que tengo ahí que la guardé. Dije, si no me gusta, no la pongo. Si me gusta, me la pongo. Ah, pues ponerla rápido ponla. Porque cuando la ves la segunda vez, ¿quién quita que? Ponla porque hay falta de blog, de post. Mara, vamos a dejarnos hasta aquí porque ya sí se nos hizo dos horas este episodio. Pásenla súper bonito, nos despedimos y estaremos aquí la próxima semana. Uy, perdón. No problema, Sensei. Usted hable. Le damos a mute. Ya que le gusta tanto al Sensei, vamos a dejarlo con la cancioncita de Superman. No, de Iron Man, ponelo. Para muchísimas gracias. Julio no la fue a ver. ¿Cómo no? Sí, pero no pudo venir. Anda trabajando. Se quedó tan traumado de lo malo de la película que todavía está en posición fetal en su casa. Sí. En posición fatal. Fatal. Y la Mara ahí no dice nada en el blog. Pues hay varios comentarios encontrados. Y vamos a seguir encontrando más, creo yo. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que si usted quiere todo el sabor, pero ninguna de las calorías, entonces done, conviértase en productor ejecutivo, así como fueron Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Jasso. Visiten comicicos.com, aprieten el botoncito de donaciones, donen la cantidad que usted quiere y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Nada más les pedimos que, por favor, si van a donar, donen más de 50 centavos, porque si no, no vemos nada de eso. No sean chuchos. Nada de esa donación. Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ay, ya me lo voy a aprender en el piano y pronto tendremos nueva canción de Komi.